aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo estáis todos? Aquí estamos acompañándoos en aquí La Voz de Europa y contando la información que no veréis en ningún medio de comunicación oficialista del sistema. Muchas cosas de las que hablar esta semana y así que rápidamente empezamos el debate y os presento a los que me van a acompañar en el mismo. Como siempre me acompaña mi compañero Vicente Estarelles. Vicente, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y esta semana tenemos un colaborador nuevo. Le entrevistamos hace un par de semanas y como vimos que estábamos muy identificados con su pensamiento, pues hemos decidido que también sea uno de nuestros colaboradores y esperemos, perdón, que lo sea de forma habitual. Él es Dark Celtic. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo para los oyentes igualmente. Pues bueno, Vicente y Dark Celtic, como he comentado antes, muchas cosas están pasando estos días y muy rápidas porque hemos pasado prácticamente en nada, en un abrir y cerrar de ojos, de tener que estar todos con el bozal obligatorio puesto prácticamente porque poco menos que íbamos a morir todos contaminados de este virus peligrosísimo y de repente el señor Pedro Sánchez sale a la palestra y declara poco menos que finalizada la pandemia. Declara que va a volver la liga de fútbol, declara que va a implantar esa paga básica, esa renta básica, declara que va a intentar acelerar el cierre del estado de alarma y declara también y nos pide que empecemos a preparar las vacaciones. Mientras tanto, siguen produciéndose protestas en las calles contra este gobierno de España, como hemos visto este pasado fin de semana. Realmente, por un lado, nos alegramos de que se produzcan estas protestas, pero como ya dijimos la semana pasada, seguimos viendo que son protestas bastante pobres en sus argumentos, son muy emocionales, gente que ya está harta y lo entendemos de este gobierno, pero nos gustaría y esperamos que poco a poco vayan cogiendo la buena dirección, que profundizaran bastante más en sus quejas, pero la verdad es que viendo lo que tienen delante, viendo a esos antifas, a esos anarquistas, a esos menas que se contramanifiestan contra esta gente que protesta, pues sus argumentos son más pobres todavía. Vaya papelón que están haciendo estos antisistema, que están siendo más borregos que nadie, quejándose de que estas manifestaciones van a propagar el virus por toda España y nos van a contaminar a todos y en definitiva, pues esperemos que estas protestas sigan, pero que profundicen mucho más en sus ataques y que de una vez por todas este gobierno que parece que empieza a tener ciertos problemas internos, pues ojalá podamos quitarnos de encima a este desastroso gobierno. Y bueno, dicho esto, Dark Celtic, tú mismo, ya que te estrenas, coméntanos qué piensas de todo esto. Bueno, pues está claro. De hecho, el otro día hice así un pequeño vídeo y lo explicaba ahí. Decía que el sistema está sacando a sus perros antisistema. Está más que claro. No han traído a esta gente únicamente para los votos, los han traído para crear conflicto social, para dividir a la gente y sacarlos en caso de necesidad, pues como hace, por ejemplo, en Venezuela con los colectivos, pues aquí tienen a los menas y demás gente, antifascistas, etcétera, y los sacan pues ante legítimas protestas. Sí que me parece que las protestas, aunque multitudinarias, me parecieron un poco descafeinadas, en el sentido de que, por ejemplo, en Alemania se levantaban contra el cierre absoluto del país, contra el miedo que están intentando implantar con el coronavirus, y aquí todo el mundo lleva su mascarilla, lleva en el coche. Entonces, quiero decir, nos protestamos contra el sistema, pero con lo que nos marcaba el propio sistema, ¿no? Respetando todo lo que nos... Y entonces he oído críticas por parte de la izquierda diciendo, si no creen en la OMS, si no creen en lo que nos dice el gobierno, ¿qué hacen haciendo exactamente lo mismo que les dicen esas instituciones? Y la verdad es que en ese sentido pues les doy la razón, es que no solo hay que levantarse contra el confinamiento, hay que levantarse contra el miedo y el chantaje emocional que nos están aplicando con el tema del coronavirus. Yo por mi parte, vamos, yo mi vida personal no estoy llevando mascarilla, porque independientemente de su efectividad es un gasto que ahora mismo es totalmente innecesario. No porque lo diga yo, lo dicen los virólogos, que en personas sanas es totalmente innecesario. Así que yo por mi parte, yo voy sin bozal por la calle. Pues sí, sin bozal deberíamos ir. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Dark Celtic, de que si estás tan antisistema, quiero decir, si estas manifestaciones de contra la actitud del gobierno en esta pandemia son efectivamente contra esa actitud del gobierno, pues deberían, por lo menos, esas mascarillas, pues hacerlas desaparecer. Opino como tú, yo no la llevo en el trabajo, sí, no la llevo puesta en el trabajo, la llevo puntualmente en algunos de los servicios que presto en el trabajo, porque el cliente nos obliga y además pasa parte de quien de nosotros no la lleva, con lo cual, pues eso, me toca llevarla por necesidades perentorias de mi trabajo en algún momento puntual. En mi vida cotidiana, cero. No quiero usarla, no la uso, no se debe usar. Todo el mundo, cuanto más expertos tocas, abundan en que no es sano para una persona ir todo el día con la mascarilla puesta. Han pasado fotos por ahí, pues eso. Mira, este es el equipo que usa un virólogo. Y te ves a un tío enmascarado de arriba a abajo con un traje de plástico y tal. Y dice, bueno, y ahora si quieres, pues eso, sigue usando tu mascarilla de papel china. Efectivamente, eso es. Un virus atraviesa todo ese papel. Y además, incluso en algunas otras fotos vistas por internet, estas que estamos haciendo circular, se ve perfectamente el lateral de una caja de mascarillas de papel que pone que efectivamente pues esto que no protege mucho, que esto es algo pues eso puntual. En un momento dado, al principio de la pandemia, hubiéramos dicho que era algo válido si alguien, como dijeron en su día, cuando esta polémica de si se deberían usar o no se deberían usar, si habían bastantes, si no había, si no las tenía que dar el gobierno, las teníamos que comprar, ya decían en su día pues que no eran demasiado efectivas en un caso de que alguien fuera portador o estuviese constipado o tuviese dudas si tenía o no, porque tose, porque esputa, porque se suena la nariz, pues no estaría mal llevarla en cuanto a que evita que se propague y que se quede el virus en la mascarilla. Nada más, es el único caso útil y por supuesto cambiándolas, no llevándolas en el bolsillo y estas mascarillas de tela, unas ahora se están viendo unas con la bandera de España, otras que, señores, vamos a dejarnos de tonterías, la mascarilla es inútil, no sirve para lo que nos dicen que sirve y eso, si tenemos que ser antisistema, empecemos por ahí. Abundo en el argumento tanto de Miguel como el tuyo en cuanto a que sí, las protestas deberían tener consignas ya claras, eso ya no vale la melifluidad esa de gobierno no, Sánchez fuera, etcétera, eso lo veo un poco flojo ya. Deberíamos tener consignas duras ya contra este sistema, contra este régimen que nos ha hecho llegar a esto. Y además, oyes por ahí noticias de que España, que ya era el país más polarizado, nos faltaba esta pandemia para polarizarnos un poco más. Vamos a ver, señores, ¿quién polariza? Como has dicho tú, Dark Celtic, el gobierno, o sea, estos que mandan a los catetos, estos progres, a llevar las banderas republicanas y enfrentarse, ponerse delante de la gente que manifiesta su malestar con todas estas medidas, con todo lo que nos está pasando. ¿Quién ha polarizado desde siempre? ¿Quién ha instaurado esas leyes LGTB contra la naturaleza, esas leyes de memoria histórica contra nuestra propia historia? ¿Quién divide a los españoles y quién pacta con los terroristas para poder llegar al gobierno? Señores, es el señor Sánchez el que está en el poder. Que salgan noticias como estas me molesta, porque la gente que protesta contra esta barbaridad que está perpetrando el gobierno socialista de Sánchez contra nuestra economía y contra nuestra salud, pues están en su legítimo derecho. Y como también abundan algunos tweets por ahí y otras noticias, pues eso, salen a la calle la gente sin protestar. Cuando oyes a Chenique que dice, bueno, ¿qué tal ha ido la manifestación? Pues, señor Echenique, señor Pablete, ha ido la cosa muy bien porque ni se han quemado papeleras, ni se han roto cristales, ni se ha pegado a nadie, si no es al revés, como ya hemos visto que han habido agredidos por parte de estos mamporreros del sistema de la Estrella Roja y de la Hoz y el Martillo, que, pues es eso, como tú has dicho, Diego, los tienen ahí para eso, para sacarlos ahora. Señores, nosotros no hemos polarizado la situación, estamos protestando legalmente contra lo que nos parece que debemos protestar, porque no nos parece bien lo que está haciendo el gobierno, y estamos en nuestro derecho democrático de salir a la calle. ¿Que las protestas son flojas? De acuerdo. Hay que dar un pisotón al acelerador y que las próximas manifestaciones sean verdaderamente antisistema, verdaderamente contra el gobierno de Sánchez y contra todo este sistema que nos ha puesto donde estamos. Por supuesto, mascarillas yo tampoco llevo siempre que lo puedo evitar. Y es curioso este gobierno de coalición que parece que está teniendo ciertas diferencias internas siempre, y esto lo estamos en aquí La Voz de Europa destacando una y otra vez, siempre hemos de tener en cuenta a la hora de analizar la política interna de España cuál es la política europea e internacional de ese momento. Y yo creo que no es casualidad que el señor Sánchez parece que esté aflojando, parece que esté levantando el pie del acelerador de toda esta pandemia del terror, justamente cuando Merkel y Macron, que luego, después de la pausa, hablaremos con más profundidad de este rescate que ya tiene planeada la Unión Europea, pues han anunciado esos 500.000 millones para incentivar la economía de toda Europa. Pero al mismo tiempo se acaba de producir esta polémica aquí en España sobre este acuerdo que han firmado el PSOE, Podemos y Bildu, los herederos de Herri Batasuna, para derogar la reforma laboral del Partido Popular. Es bastante llamativo, no se entiende demasiado bien, ahora me explicaréis vosotros qué opináis del asunto, que justo en el momento en el que la Unión Europea empieza a planificar este rescate, que seguro tendrá como exigencia tomar medidas de ajuste, y una de ellas será continuar con estas reformas laborales neoliberales, no tiene mucho sentido que el PSOE, que será el que tendrá que dirigir esos ajustes, pues se apunte a esta reforma laboral que yo creo que no va a cumplir. Yo creo que simplemente se ha sumado a ese pacto entre Podemos y Bildu para mantener esa imagen de política social, de partido izquierdista, ahora también la renta mínima, luego hablaremos de ella, que va a favorecer, dicho por el propio ministro de Inmigración, mayoritariamente o de una forma bastante importante, a población extranjera. Y bueno, no sé si pensáis que de alguna forma el señor Pablo Iglesias y Podemos están empezando a escenificar una ruptura de esta coalición, porque ya veremos si en el momento en el que haya que aplicar este plan de ajuste, los señores de Podemos se van a apuntar con el desgaste que esto significará. Sabemos que en Grecia el primo hermano de Iglesias, el señor Tsipras, agachó la cabeza ante Merkel y los globalistas de Bruselas y aplicó un plan de ajuste durísimo contra la población griega. ¿Pasará aquí lo mismo? ¿Pasará en España lo mismo que en Grecia? ¿Seguirán estos pactos del régimen del 78 con separatistas y con terroristas? Yo creo que sí, por supuesto, sigue el plan de la España federal, sigue el plan de sacar de la cárcel a los golpistas separatistas y, por supuesto, los pactos con ETA, esa organización terrorista que ha matado a tanta gente, continúan y siguen ahí. No sé cómo se desarrollarán los acontecimientos, pero desde luego es bastante llamativo esta pequeña crisis interna que está habiendo en el gobierno. No sé vosotros cómo la veis. Bueno, yo la verdad es que en el tema de la derogación de la reforma laboral no he ahondado mucho. Sí que he visto así por encima que pretenden, por ejemplo, eliminar el despido por baja médica, que suena muy bonito en principio, pero al final, por ejemplo, mi padre tiene un negocio y al final lo que repercute es ha tenido muchos trabajadores, algunos, que usaban siempre la excusa de la baja por depresión. Con estas medidas, y mi padre, o sea, es un autónomo normal, no tiene un gran capital que digamos, este tipo de medidas pues muchas veces favorecen a vagos y maleantes, es que hay que decirlo así. Entonces, yo siempre usa lo mismo la izquierda, ¿no? O sea, te lo pintan muy bonito, pero luego por detrás es por donde esconden toda la basura este tipo de reformas. Pedro Sánchez pactará con quien tenga que pactar y dejará de pactar con quien tenga que pactar. Ya se ha demostrado que no tiene escrúpulos de ningún tipo. Es un hombre que yo creo que debe tener algún tipo de problema psicológico, porque es que no es normal la afección que tiene por el poder. Y nada, pues lo que sea necesario hacer en el gobierno, pactar o no pactar, reformar o no reformar, desde luego él no es el que lo decide. O sea, las órdenes todos sabemos que vienen de arriba. No por nada se ha reunido más con Soros a estas alturas que con líderes de la oposición, por ejemplo. Y lo que digan desde arriba será lo que implementará. Y vamos, por supuesto que nadie dude que vienen unos recortes durísimos. El plan de financiación ahora de la Unión Europea nos va a meter una carga de deuda espectacular, que va a hacer que en nuestro presupuesto el porcentaje destinado a la deuda aumente considerablemente, y eso obviamente lo vamos a pagar los de siempre. Nos van a aumentar los impuestos, nos van a bajar los salarios, le van a aumentar los impuestos a las empresas para contratar a la gente, muchas van a quebrar si no han quebrado ya. O sea, en mi zona es un auténtico páramo. O sea, realmente he hablado hoy, de hecho, con algunos. Y bueno, pues si no se han ido ya, están en proceso, porque aquí en Madrid hemos pasado la fase 1 hoy, por ejemplo, y muchos, por ejemplo, los restaurantes han podido abrir terrazas y tal, y bueno, aquí es un páramo. Los pocos que han abierto, y me he tomado un café en uno de ellos y me ha dicho, yo no sé cómo voy a salir. Encima en la fase 2 nos van a obligar a abrir la mitad, o sea, solo podemos abrir la mitad del aforo, esto es inaguantable, la ayuda no ha llegado por ningún sitio. Ni siquiera los préstamos ICO, esos que iban a dar, lo ha solicitado y tampoco se lo han dado. O sea que vienen momentos muy duros y ya lo he avisado a todo el mundo. Es que no lo digo yo, lo dicen muchos expertos. Esta crisis va a ser peor que la de 2008 y probablemente así sea. O sea, hay que prepararse para eso. No queda otra. Desde luego este gobierno no nos va a sacar de eso. Eso está más que claro. Sí, de hecho están los Bilderberg, El País, Ana Botín, el Grupo Prisa, Felipe González, presionando al señor Pedro Sánchez para que supuestamente rompa con el partido Podemos, con Pablo Iglesias, y recupere pues ese gobierno de concentración nacional del que tanto y tanto hemos hablado, que consistiría en que de alguna manera PP, PSOE y Ciudadanos se pondrían de acuerdo para implementar en España ese plan de rescate y de ajuste ideado en Bruselas, ideado por los globalistas, del que, ya digo, luego hablaremos con más detalle, pero parece que van por ahí los tiros. Y también este extraño caso de Pablo Iglesias y de su ex asesora, esta marroquí, que curiosamente y casualmente vuelve a salir ahora a la palestra, con el que parece que están de alguna forma también presionando a Pablo Iglesias para que ceda y para que no se ponga tan chulito. No sé, Vicente, ¿cómo lo ves tú? Pues al respecto de la reforma laboral, lo hemos dicho muchas veces y desde este punto puedo hablar como sindicalista. Medidas populistas. A nosotros no nos ha parecido bien ninguna de las reformas laborales que se han propuesto, ni por parte del PP ni por parte del PSOE, y estos ahora, con todo el negocio que tienen encima con los de Esquerra Republicana, con Bildu, o sea, que tienen que pactar con Blancanieves y los siete nanitos para que les voten y puedan llevar a cabo esa reforma. Si la reforma es tal y como exige Bildu, que no hay que recordarles que son herederos de ETA, pero además es un partido de corte marxista-leninista, que eso no lo recuerda nadie, nos quieren imponer una reforma marxista-leninista por lo menos con ese corte de nuestro panorama laboral. ¿Qué hemos dicho nosotros desde siempre? Y ahora, que muchísimos medios, cada vez hay más medios, más informática, más capacidad de regular los mercados y tal, las reformas laborales tienen que estar al cabo de la calle de lo que ocurre en cada sector. No se puede tratar nunca en una reforma laboral a una pequeña, a una mediana empresa que a una gran empresa. Las medidas deben ser distintas y enfocadas a cada una de las unidades productivas del país. ¿Por qué digo esto? Por lo que estabas diciendo tú ahora mismo, Dark Celtic, que tu padre es un pequeño autónomo que tiene una persona de baja y necesita deshacerse de ella para poder contratar a otra persona que verdaderamente trabaje, porque le hace falta, y no puede, o le cuesta mucho dar de alta y dar de baja a una persona según suba y baja su producción, porque son, por ejemplo, no hablo de caso de tu padre, es otro supuesto, una empresa con dos pintores, una persona que lleva dos pintores detrás. Cuando tiene un subidón de faena, contratará uno o dos o tres más, y cuando no, los tendrá que dar de baja. Pues eso, no hay flexibilidad suficiente en este mercado laboral que tenemos ahora. Las reformas tienen que ir enfocadas a esos puntos básicos, teniendo en cuenta además que verdaderamente quien tira de España es la pequeña y mediana empresa. y a las demás, pues por supuesto regularizar también las relaciones laborales entre trabajador y propietario, o entre trabajador y capital, como lo queramos llamar. Yo no soy de los que piensa, yo pienso más en una estatalidad vertical de cómo tienen que funcionar las cosas, de toda esta imposición marxista que nos han puesto siempre de las clases obreras contra el capital y tal. No, nosotros tenemos que ir todos a una, todos a una, y eso se establece haciendo una verdadera reforma en profundidad. No es cuestión de derogar lo que ha hecho el PP, y yo que ahora soy socialista o soy de Unidas Podemos, con el apretón marxista de Bildu, vamos a promover pues que no se pueda tirar a nadie a la calle, porque además solo oyes esas cosas, lo más populista. Lo demás que van a proponer, nadie tiene idea de nada, solo sale a la palestra de las noticias esas pequeñas puntualizaciones vendibles de esa reforma laboral. Mal hecho lo que van a hacer, y aún no lo han hecho, ya digo que va a estar mal hecho lo que hizo en su día el PSOE, mal hecho lo que hizo el PP, y así vamos arrastrando una tras otra las reformas laborales de esta nefasta democracia, que lo único que ha hecho, y al estatuto de los trabajadores me remito como sindicalista, solo ha hecho que los trabajadores pierdan derecho entre la invasión de la mano de obra extranjera y nuestros gobernantes, que no han sabido encauzar una verdadera reforma laboral como necesita un país. Necesitamos recuperar nuestra capacidad productiva, y eso solo puede ser aunando al capital y al trabajador en una empresa común, levantar el país, levantar nuestra producción. Y como estos quieren, y menos como van a proponer estos cabestros de Bildu, vamos a conseguirlo. Es imposible. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles pasamos a la pausa, y luego hablamos ya de este plan de rescate que tienen diseñados estos globalistas de Bruselas y que puede suponer, cuando lees entre líneas, el certificado de defunción definitivo de las naciones soberanas de Europa. Un pequeño descanso y ahora volvemos. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano, Crónicas de un Occidente enfermo, un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros y como os hemos comentado antes de la pausa, vamos a analizar ese plan de rescate, ese fondo de medio billón con B de euros que acaban de sacarse de la manga Francia y Alemania, Macron y Merkel. Lo primero, y es algo que yo nunca he entendido, no sé cómo el resto de países europeos aceptan la humillación de que estos dos países, por muy poderosos que sean, se reúnan siempre al margen del resto y decidan por su cuenta y el resto prácticamente tiene que agachar la cabeza y obedecer. Yo esperaría un poquito más de rebeldía del resto de países. Parece que Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca pues ya se desmarcan un poco de esta propuesta inicial y ya veremos cómo termina. La propuesta que han hecho Merkel y Macron consiste en eso, en que toda la Unión Europea en su conjunto, ya no es cada país de forma independiente, toda la Unión Europea pide préstamos a los mercados, es decir, a la banca y a los fondos de inversión privados internacionales, y luego ese dinero se repartirá entre los países según las necesidades que tenga su economía para recuperarse de esta crisis del coronavirus. Lo primero que tenemos que decir, y ya lo hemos comentado en algún programa, es que todo esto, todo este rescate que están preparando ahora, toda esta crisis que estamos viviendo en este momento, ya venía de antes del coronavirus. Ya lo hemos comentado, qué bien que les ha ido este supuesto virus para llevar a cabo estas reformas que ya tenían metidas en el cajón. Pero es que claro, cuando vemos la letra pequeña, ¿qué está diciendo la señora Angela Merkel? Que esto llevará a una soberanía común de toda Europa, que esto va a suponer una transferencia de competencias y de poder a Bruselas sin precedentes en la historia reciente. Están diciendo, y yo no me lo creo, que este dinero, los países que lo reciban no tendrán que devolverlo. Yo pregunto, ¿cómo que no? ¿Cómo que no van a devolver un préstamo de medio billón de euros? ¿Estamos locos? Evidentemente que sí. Nos están engañando, nos están tomando el pelo. Y luego, también lo van dejando caer la propia señora Merkel, que los estados-nación no tienen futuro por sí mismo en esta Europa que va a salir de esta crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado nos va a tocar enviar muchísimas competencias a este superestado masónico de Bruselas y por otro lado ya van dejando caer ese proyecto destructor de patrias que es el de las euroregiones. Las ayudas ya no irán realmente a los estados nacionales, sino a cada euroregión, cada región económica que Bruselas vea viable. De ahí viene el apoyo constante de Bruselas y de la Unión Europea a los separatistas, porque son su mano de obra para destruir esos estados nacionales que la Unión Europea ve como su auténtico enemigo. Este es el proyecto que está oculto detrás de esta crisis y al que vamos de cabeza si no lo evitamos. La España federal, es decir, la España que no existe dentro de la Europa federal, del superestado europeo federal globalista. Un proyecto que no tenemos que aceptar y al que nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues obviamente que va a haber que devolver esa cantidad de dinero. Veremos cuánto le reparten a cada uno. Y no es solo ceder la soberanía monetaria. Muchas veces hay que ceder de otro tipo de maneras, como por ejemplo aceptar ciertas leyes. Por ejemplo, con a Zapatero también lo chantajearon. Era él parte del problema. Aceptar políticas LGTB, políticas de aborto y a lo mejor quién sabe si no nos van a chantajear para aplicar ciertas políticas o si no, no nos dan el préstamo y se hunde nuestra economía, que se va a hundir igual. Es decir, España va a ser uno de los países a los que más le va a caer el PIB este año. Creo que estaba en torno a un 10%, si no me equivoco. Obviamente van a venir a rescatarnos y va a ser una mayor losa a la deuda ya, que es más del 100% de nuestro PIB y que obviamente vamos a pagar nosotros, vamos, lo que se viene en estos próximos meses va a ser muy duro, porque van a cerrar muchas empresas, nos van a subir los impuestos, probablemente vaya a haber una inflación, Y ya ha salido nuestro amigo Soros también diciendo que Europa tiene que, el Banco Central Europeo tiene que emitir bonos a perpetuidad, lo que significa que vamos a tener que estar pagando deuda indefinidamente, ¿no? Que ellos, en verdad, lo que les interesa, saben, o sea, el sistema de deuda es el que vive el mundo en general, todos los países tienen deudas enormes e impagables, o sea, porque oigo a mucha gente decir que nuestros nietos van a tener que pagar la deuda, de eso nada, nadie va a poder pagar esta deuda, es una losa enorme, o sea, el sistema se ha montado así porque beneficia a los que beneficia y la deuda no se puede pagar ni se va a poder pagar. A los burócratas de Bruselas y los del Banco Central Europeo lo que les interesa es que estemos esclavizados a perpetuidad pagando parte de la deuda o los intereses de la deuda. Realmente ellos son los primeros que saben que no se puede pagar la deuda completa. Es que obviamente es imposible, por ejemplo, el caso de España, tenemos que estar todos los españoles trabajando un año completo para todas las empresas, todo el sector productivo, trabajando para un año entero para poder pagar nuestra deuda. Obviamente, ¿en qué cabeza cabe que algún día vamos a poder pagar semejante cantidad de dinero? Todo está bien montado. El coronavirus les ha servido de excusa para meternos otro megapréstamo y obviamente Alemania es la que decide porque es donde está el Banco Central Europeo. La Merkel es una lacaya más y obviamente lo que digan ellos va a ir a misa y que nadie le quepa duda de que Pedro Sánchez aceptará lo que le propongan porque él es uno más y es un peón más y no decide nada. Entonces, lo que me sorprende también es la gente, ¿no? Porque muchas veces ves a la gente con este tipo de noticias y casi rogando, ¿no? O sea, la ignorancia que hay a nivel de la mayoría de la población, casi rogando porque Europa nos dé el dinero, ¿no? Como pensando que nos va a salvar. Quiero decir, pero por favor, es que es investigado un poco más, por Dios. O sea, no podemos ser a estas alturas ya de partido tan serviles. Y bueno, pues realmente un poco desesperanzado porque no hay nadie que ahora mismo que nos pueda defender a nivel de nuestro gobierno y como bien decías Miguel, pues la Unión Europea va a seguir financiando todas estas regiones porque le interesa atomizar Europa y que nos dividamos más. Divide et impera es la consigna que llevan aplicando desde que se fundaron y por desgracia pues les está saliendo todo a pedir de boca. Ya quisiera yo lo contrario, pero es lo que hay, por desgracia. Toda la razón, veo que tienes toda la razón. La gente tal vez no vea muy claro lo del tema que estamos comentando de que esto que dice Merkel, que las Estados-Nación no tienen futuro. Para que lo tengan un poquito más claro, las euroregiones han existido ya existen. La manera de dar las ayudas de la PAC y la manera de dar las ayudas de otro tipo de sectores productivos, etcétera, ya se dan, entre comillas, por euroregiones agrupadas por sectores de producción. De manera que pasar de fomentar o de ayudar a sectores de producción por euroregiones a apoyar directamente euroregiones creadas políticamente y artificialmente, solo hay un paso. Las estructuras en Europa ya existen, señores. No estamos diciendo nada que no exista. Lo que ocurre es que una cosa es aplicarlo económicamente, aunque lo hagan mal, y otra cosa es aplicarlo políticamente para acabar con la Europa tal y como la conocemos, por ese plan Kalergi que siempre hemos dicho que existe detrás de todo esto para deshacerse de Europa. Y así es, al final lo conseguirán. ¿Por qué? Porque desde dentro ya lo están haciendo. Todo esto que estamos viendo de lo que se fomentó, por cierto, Pablo Iglesias está pidiendo un indulto para los líderes del 1 de octubre catalán, a los que dice que quiere ver sentados en una mesa haciendo política. Muy mal, yo no los quiero ver sentados en una mesa, yo los quiero ver detrás de las rejas, que es donde le corresponde, por atentar contra la unidad de mi nación. Ahí es donde los tiene que poner usted, señor Iglesias. Y usted pertenece al CSIC. Vamos, ¿de qué manera macabra ha llegado usted, señor Iglesias, a ese cargo del CSIC? Por favor, afirmo que es en perjuicio de la seguridad de los españoles, de todos los españoles, de esta nación con la que usted ha pactado, contra esta nación con la que usted ha pactado la recepción de fondos en Venezuela, Irán, etcétera, etcétera. Contra esta nación ha recibido usted los fondos de esos países extranjeros. Y por eso, porque tenemos enemigos internos, los enemigos externos, que para nosotros es la Unión Europea, porque no queremos estar en esta Unión Europea, no queremos una Unión Europea así. La única manera factible de defendernos es salir de una vez, señores, de la Unión Europea. Esa es la mejor manera de defendernos. Pues es fácil estructurar este tipo de políticas que desmembren un país cuando el enemigo lo tenemos dentro y nuestro mejor aliado es pues nuestro peor enemigo, que son los europeos. Como lo que estamos comentando, las ayudas, ya lo comentamos el programa pasado, que Francia y Alemania apoyaban un fondo para ayudar a los países que más están sufriendo esta, entre comillas, pandemia, etcétera. Bueno, para dejar un poquito claro, la gente tiene que ver que Alemania y Francia, como has dicho tú, Miguel, manipulan el tema, pero no sueltan un duro. Simplemente se han reunido los reyes del mambo para tocar la guitarra y decirnos a los demás europeos que sí, que ven muy bien, que, articulan, dan permiso para que la Comisión Europea articule y se provea de los fondos extraordinarios necesarios para ese presupuesto común, del que, por supuesto, ellos también van a rascar. O sea, que ellos no van a soltar un duro. Esto, como tú has dicho, Miguel, tiene que ser aprobado por los 27 países. Por los 27 países. Y abundan en que esto va a reafirmar la soberanía común y además servirá para hacer el conglomerado este dentro de todo lo que quieran ellos, que sea Europa como dependiente, pues eso, de ellos, de Francia y de Alemania, pues una futura y deseable Europa de la sanidad. Porque han visto que esta pandemia, esta epidemia para mí, para nosotros, ha hecho mucho daño, ha perjudicado en principio la unidad que debía haber entre los europeos, porque cada uno ha tirado hacia su lado, y esta es una manera un poco de paliar. Esto, como tú has dicho, Miguel, les viene muy bien para implementar este tipo de políticas que al final servirán para la ruina económica de Europa, para que todos dependamos del dinero de ciclo hostil y para que ellos manden en nuestra política interna, que al final es lo que van a hacer. Ya no nos dejarán votar nada ni hacer nada, aparte de que, como hemos hablado otras veces, tenemos una Constitución Europea que nadie se ha leído, que le da multitud de poderes ya a la Comisión Europea para que establezca políticas que sirvan, que nos obliguen a cumplir a todos los europeos, pues esto será un paso más en esa disgregación nacional para que alguien de fuera nos pueda decir lo que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que producir, lo que tenemos después. Si queréis, podemos comentar lo del Pacto Verde de Producción de la Unión Europea, que va a ser nefasto para nuestro campo. No me voy a extender mucho más, después lo dejaré. Pero para que la gente se haga unas pocas ideas. España necesita hoy por hoy 800 millones diarios para torear este descalabro económico que nos ha producido esta epidemia, esta falsa epidemia de coronavirus que nos han dejado caer. Señores, 800 millones son muchos. ¿De dónde los vamos a sacar? Como bien has dicho tú, Darth Celtic, con un 100%+ del Producto Interior Bruto ya colgando, como los datos de abracadabrantes que dimos el programa pasado al respecto de lo que los expertos dicen que va a caer nuestro Producto Interior Bruto, un 35%, un paro mayor del 25%, una deuda que vamos a tener que emitir invendible porque no hay nada detrás ya, ya tenemos un déficit muy importante. Señores, sí, vamos abocados al fracaso, vamos abocados al fracaso. Sí, de hecho son 800 millones al día, que son prácticamente, en números redondos, 300.000 millones al año, en el año 2020, es lo que necesita España para estimular su economía. Recordemos que este plan, superplan europeo, es de 500.000 millones y solo España necesita 300.000. Es decir que a España realmente lo que le llegue de ese plan europeo ni de lejos va a ser suficiente para todo el dinero que necesite. Luego, lo estáis comentando muy bien, pues esto es el clásico timo del dinero deuda. ¿De dónde va a salir este medio billón de euros? Están diciendo que van a pedirlo a los mercados, a la banca internacional, que sabemos que la mayoría del dinero que presta lo saca del mismo sitio del que lo saca el Banco Central Europeo. Es decir, de la nada más absoluta. Es dinero creado de la nada que crea una deuda real. Y como ha comentado antes Dark Celtic, por supuesto es una deuda que está hecha para no ser pagada. ¿Y cómo se paga? Pues con dinero real, con riqueza real. Ya lo estamos viendo como el fondo de inversión, el super todopoderoso BlackRock, el mismo al que Donald Trump, supuestamente después de liberar la Reserva Federal con su amigo imaginario Q, le ha entregado la gestión del plan de rescate en Estados Unidos, pues aquí estos señores de BlackRock, que se están quedando con todo el IBEX 35, acaban ya de anunciar que superan el 3% de acciones de Bankia. Ese banco rescatado con el dinero de todos los españoles, que en este momento se puede decir que es un banco público, pues los señores buitres de BlackRock ya están rondando para empezar a quedarse con este banco. Este es el destino que le espera a España, ser repartida a medias entre los buitres anglosionistas y los buitres chinos, que todo indica que son los que han dado este golpe de Estado mundial a medias. Este es el triste futuro y el triste destino al que nos ha llevado este criminal régimen del 78. Un segundito y voy a dar unos pocos datos más respecto de lo que BlackRock tiene ya en posesión, señores, de nuestra banca. Tiene el 5,917% del Sabadell. En total de lo que tenía y lo que tiene ahora, un 4,3% de Bankia, que por cierto aprovechó para comprar después de que Bankia cayera un 15% de su cotización en bolsa. Como veis, trabajan, como bien dice Miguel, como verdaderos buitres al acecho de los valores del IBEX que bajan, en que se descalabran para comprar. Tienen un 5,4,26 del Santander y de entre CaixaBank y Bankinter aproximadamente el 3,5% de cada uno de los bancos. Señores, ¿lo vemos claro o no? ¿Os acordáis aquel programa al principio de esta epidemia que hablábamos de cómo, hablando del tema de BlackRock y tal, de lo que decían Standard & Poor's, de lo que tenían que hacer los inversores con su dinero en plena crisis? ¿Sacarlo a pasear? ¿Lo recordáis? Pues efectivamente, eso que está haciendo BlackRock. BlackRock es uno de los que manda, de los que corta el bacalao en el mundo al respecto de compra y venta de valores, de la especulación que deberíamos hacer desaparecer de una vez, hundir todas las bolsas del mundo para que se hundan estos capitales fiduciarios que viven solo del trabajo de los demás. Hundir la bolsa, lo deberíamos hacer, hundirla, para que esto deje de funcionar ya y dejen de haber estos buitres que viven de la carroña, de cuando no se puede mantener un valor y desciende, se aprovechan. Después de caer un 15%, los señores de BlackRock compran acciones y consiguen una posición del 4,3% en el accionariado de esta banca, que, como bien has dicho tú, Miguel, era casi pública. Y así con todo. Y entre estos y los chinos, pues estamos abocados al fracaso financiero más absoluto. Ya no nosotros solo los españoles, sino el resto de Europa. Yo no sé tampoco cómo se defenderán Francia y Alemania, por bien que quieran, bien parados que quieran salir de todo esto, porque también les va a tocar. Ellos meten mano cuando hay que sacar dinero, pero cuando haya que pagar, también van a tener que pagar, cosa que no explican a sus votantes. Vaya, pues yo desconocía esas noticias del BlackRock, no me había informado sobre eso. Bueno, no me sorprende tampoco. Es lo que hacen estos especuladores, hunden economías, hunden mercados y luego lo compran todo a precio de saldo. Ya lo hizo, por ejemplo, Soros con la libra esterlina. Lo hunden todo artificialmente y después lo compran todo, y esa es su misión en la vida, ¿no? O sea, siempre se han enriquecido así, encima alardean de ello, y los chinos otro iguales. O sea, China prácticamente ya ha comprado África, puertos, aeropuertos, carreteras, una deuda que ya muchos países africanos, más con el tema del coronavirus, no van a poder pagar, y va a quedar... Si no puedes pagar, pues el gobierno chino se va a quedar con todo eso. Imaginaos geoestratégicamente lo importante que es tener tanta infraestructura para China ahora mismo, teniendo prácticamente media África en su poder. Otros que tal bailan, porque aquí muchas veces la gente quiere ver al bueno, ¿no? Unos quieren ver al bueno en Estados Unidos, otros quieren ver al bueno en China, otros quieren ver al bueno en algún país de Europa, y aquí realmente todos están jugando el mismo juego, todos están... por detrás manejando los hilos. Y bueno, pues realmente lo de BlackRock lo desconocía, pero sinceramente no me sorprende, porque especuladores hay y habrá. siempre hasta que no acabemos con ellos y realmente pues estoy muy de acuerdo con tu afirmación de que hay que hundir las bolsas, que eso pues el gran casino de los grandes capitales, solo que encima lo manipulan a su favor y nos fastidian a todos. Nadie, si ganan miles de millones en un día en bolsa, nadie ve un duro, pero en cambio si la bolsa cae y las empresas echan a perder, nosotros somos los que pagamos el pato siempre, ¿no? O sea que realmente estoy bastante de acuerdo con esa afirmación. Efectivamente, sí. como tú has dicho, esto es eso es esa ruleta en la que siempre perdemos nosotros, gana siempre la banca, siempre sale el cero. Sí, esta dictadura china, que cada vez están más visibles sus conexiones con esta facción del anglosionismo globalista, con la OMS, con el señor Soros, con el señor Bill Gates. Ahora pues parece que otra vez la otra facción, la que supuestamente es la buena, entre comillas, aunque desde luego yo personalmente tengo bastantes dudas viendo todos los sionistas que le rodean, este señor Donald Trump, un poco esquizofrénico, que a veces pues parece que sí que le quiere meter un poco de caña a esta gente de la OMS, a la gente de China, pero luego pues se viene abajo con bastante facilidad. Vemos que de nuevo está esta derecha alternativa atacando con bastante agresividad a China. El señor Trump vuelve a arremeter contra China, acusándoles de que podían haber detenido la epidemia, pero que no lo hicieron, que ocultaron información. Aquí en España, el señor Ortega Smith, como nosotros mismos hemos dicho en alguna ocasión, ha dicho que está convencido de que el coronavirus ha sido un arma biológica creada por China. Algo que es posible, aunque, por supuesto, el señor Smith se olvida de que toda esta investigación de laboratorio con el coronavirus realmente empezó en Estados Unidos y que implica a más laboratorios aparte de este laboratorio chino de Wuhan. Lo que tampoco cuentan todos estos que ahora están con esta campaña anti-China son las relaciones entre China y el Estado de Israel. De hecho, en el periódico ruso Sputnik leemos el titular de que Estados Unidos exige a Israel que corte inmediatamente la cooperación con China en áreas sensibles. Me hace bastante gracia que desde Estados Unidos pretendan darle órdenes a los israelíes cuando sabemos que la realidad es la contraria, que es el lobby sionista israelí el que maneja a Estados Unidos como quiere. Pero aquí vemos información en esta noticia muy interesante. Comenta que China es el tercer país del mundo que más comercia con Israel. Las relaciones comerciales entre los dos países crecieron un 400% en la pasada década. Una de las áreas que más preocupa en Washington es la de la tecnología sensible. China e Israel participan en programas de investigación académica en este campo. También habla la noticia de los miles de millones de dólares que compañías chinas han invertido en tecnología israelí y que los servicios de inteligencia chinos podrían usar como la inteligencia artificial las comunicaciones por satélite y ciberseguridad. Asimismo, los americanos miran con recelo los proyectos de grandes infraestructuras en los que China participa desde hace años, pues consideran que los chinos podrían estar recabando información sensible en Israel. Vemos, la noticia continúa, que la colaboración tecnológica, económica, en muchos aspectos entre China e Israel es estrechísima. De hecho, en esta ruta de la seda china, parece que los israelíes también van a estar metidos. Y yo le pregunto al señor Smith, yo le pregunto al señor Trump, que tanto y tanto defienden al Estado de Israel, que siempre nos dicen que es nuestro aliado, el amigo de Occidente contra las dictaduras musulmanas, pues vamos a ver, ¿por qué no dicen nada de esto? ¿Por qué no dicen que sus queridos israelíes son aliados muy, muy estrechos de los simpáticos chinos? Hemos visto estos días esa muerte extraña del embajador chino en Israel, de la que nadie nos ha dado ninguna explicación. Está claro que algo se está moviendo, pero desde luego estos israelíes, que tanto nos presenta esta derecha alternativa sionista como nuestro amigo, están demostrando que son muy poco fiables y que incluso a su supuesto gran aliado norteamericano le están engañando con su nuevo aliado chino. Muy poco fiable este país sionista y desde luego a nosotros no nos van a engañar con su propaganda. Bueno, sí, efectivamente. Israel coopera bastante con China. De hecho, yo leí hace tiempo que Israel estaba vendiendo por debajo de la mesa información sensible militar, de carácter militar, a China, supuestamente cuando, bueno, todos sabemos que Estados Unidos e Israel tienen acuerdos militares, a saber de qué tipo, ¿no?, por debajo de la mesa, y que esa información se la estaban pasando a China. No sé a cambio de qué, no sé si dinero, no sé si otras cosas, porque realmente dinero a esta gente no le hace falta, pero sí, o sea que no le importa nada al Estado de Israel de vendérsela a uno que a otro, y realmente no le debe lealtad a nadie. Entonces, yo creo que de ahí viene un poco la crispación de Estados Unidos, ¿no? De decir, oye, estamos compartiendo teóricamente, tenemos acuerdos militares secretos tuyo y le estás vendiendo a terceros. Sin decírmelo, pues supongo que vendrá ahí un poco la crispación, pero bueno, al final del día es todo lo mismo. Realmente hay mucho odio contra China, contra el gobierno chino, y los chinos también, y realmente a mí me dan pena porque, joder, son ellos los primeros. O sea, yo creo que China es el campo de laboratorio que está utilizando el globalismo, ¿no? Y más los chinos, no sé si habéis visto ya la noticia de que ya están probando vacunas en ellos, etcétera. O sea, que realmente el pueblo chino, a mí en lo personal me da bastante pena. Y bueno, lo de criticar al gobierno chino, por supuesto que se puede criticar, como se puede criticar a cualquier otro, porque realmente yo creo que están todos metidos en el ajo de alguna u otra manera. Y estoy muy de acuerdo, Miguel, contigo, que yo la verdad es que a Trump no sé por dónde pillarle. Hay días que me ilusiono con él muchísimo, hay otros días que digo, pero ¿cómo puede hacer esto? O sea, realmente me tiene muy perdido este hombre. Yo no sé si realmente está de nuestro lado, digámoslo así, o es que realmente no puede hacer más, o lo tienen muy pillado. Yo realmente no sé a qué juega este hombre, porque es que de verdad que hay días, de verdad, que yo me ilusiono con él, pero... Y luego vienen otros que digo, es que no entiendo nada, no sé a qué está jugando. Ahora bien, creo que algo sí que les está tocando las narices, porque el acoso mediático que recibe no es ni medio normal. Así que yo creo que igual no está del todo de nuestro lado, pero seguramente alguna tecla sí que está tocando que les molesta. Aunque sí que es bastante raro, ¿no?, su comportamiento a veces. Yo, a mí también me tiene bastante perdido, la verdad, no sé qué pensar. Vicente, sí, para acabar. Sí, creo que nos pasa a todos, ¿no? Mi reflexión al respecto va a ser muy corta. Sí, efectivamente, que Israel esté haciendo eso con China y, como tú has explicado, Miguel, todo este contubernio neocomunista o tecnocomunista de los chinos puesto al servicio de Israel y viceversa. Lo hemos dicho siempre, es un país que juega, es un Estado-nación que juega a las dos bandas siempre, como ha hecho siempre el sionismo internacional, apoyándose unos y otros, y siempre ha pegado palos a ambos bandos. Nos acordamos del cuando aún no estaba creado el Estado de Israel, el atentado bomba contra los británicos en aquel hotel, y después el ataque a la corbeta, aquella americana, donde hubieron 20 y pico muertos. Quiero decir que es el típico perro que muerde la mano de su dueño por propio interés, y lo van a hacer. Yo creo que es el modus vivendi de un país como ese, que está rodeado de enemigos, que por cierto se ha buscado él, muy bien buscados, con todas estas esto que comentamos el programa pasado, ahora con la Cisjordania, los Altos del Golán, las colonias, el deshacer Palestina para provecho propio. Claro que tiene que extender sus tentáculos a lo largo del mundo, claro que se tiene que apoyar en China o en quien sea para mantenerse a flote, si está continuamente en la cuerda floja, por muchos intereses que tenga, por mucho apoyo que tenga norteamericano, con el que, como tú has dicho, Darth Celtic, es verdad, de siempre hemos comentado la confluencia de intereses políticos y económicos de Estados Unidos puestos al servicio de Israel, que es porque, por eso mismo creo que no se produce una ruptura total, porque Estados Unidos está tan imbuida del poder sionista y judío que tiene por debajo, que por mucho mal que le haga, al final no romperán nunca, porque incluso de los Estados Unidos, el entre bambalinas, quienes mandan son ellos, son los judíos, son los sionistas, y por eso no acaban de romper, por muy mal que trate Israel a Estados Unidos, siempre será Estados Unidos el cancerbero de Israel, y yo creo que per secula seculorum. Respecto de lo que habéis comentado de Trump, sobre todo tú, Dark Celtic, sí, a mí también me pasa lo mismo. Yo hay veces que lo oigo hablar y, vamos, se me abre el cielo y digo, ahora, este tío lo va a hacer ahora. Y después mete la pata. Con lo cual, ¿qué creo que le ocurre a Trump? Pues que se debe a sus votantes. Él tiene una masa muy importante de votantes en América Profunda y él da esas salidas de tono que da a veces con lo de la lejía, entre comillas, con a veces lo de las armas, con el tal. Son esos pequeños guiños que hace a sus votantes para que vean, como diciendo, no me olvido de vosotros, ¿veis? Mira, en este comentario os he soltado esa perla para que os llegue el mensaje. Yo creo que es esto, porque en todo lo demás, bueno, al respecto de toda esta conspiración, de entre Q y no sé quién y fulanitos y no sé, que están metidos por ahí, que van a liberar el Banco Central Americano, el fondo, no lo veo, chico, no lo veo, de verdad. Es algo que no lo acabo de ver ni creo que lo veré. Todo esto son intoxicaciones y tonterías que salen ahí a la palestra, pues no sé si para desinformar o para crear falsas expectativas y dividir los esfuerzos, que yo creo que es para eso, para lo que se crean este tipo de fake news. Y pues eso, volviendo un poquito a lo de Israel, sí, es necesario que Israel se mantenga en la cuerda floja, de alguna manera, siempre está en la cuerda floja, tiene que tender manos a uno y al otro lado para mantener donde está, porque si no esto sería la guerra continua. De hecho, ya le ha amenazado Irán con un ciberataque y ya han dicho, como comentamos en el otro programa, ya en el mundo, aunque solo nos pongan en pantallas en la televisión el COVID, el mundo sigue y las tensiones internacionales existen. No ha terminado aún la guerra en Siria. Aquello siempre está en el candelero de la problemática mundial. Israel tiene, pues eso, para apoyar esta última incorporación de las colonias judías en Cisjordania, pues si puede echar mano de la ayuda china, pues bienvenida sea. Si para ellos cualquier ayuda es buena. Si no, no estarían donde están. Se tienen que vertebrar de alguna manera, porque es ese estado ficticio, ese estado falso, esa falsa nación israelita puesta, dejada caer en ahí en medio, donde ellos han, porque lo dice un libro de hace 2000 años, pues eso, en algo se tiene que apoyar, porque su propia creación, su propia existencia es muy endeble. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles damos por terminado el debate de esta semana. Te despido a ti primero, Vicente Estarelles, como siempre, darte las gracias y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo, Dark Celtic. Nos ha encantado tenerte con nosotros. Ya me imagino que contactarás con Miguel para cualquier otro programa que te apetezca, sí, sí. Por los temas o simplemente por aceptar la invitación. Te emplazo a que vengas, pues eso, cuando Miguel contacte contigo. Y como siempre, sí, muchas gracias. Y eso, recordar siempre a nuestros oyentes, pues eso, que difundan nuestros audios, que es importante que todo el mundo conozca esto, estos puntos de vista distintos a lo que nos obligan a entender. Gracias. Y Dark Celtic, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Esperamos seguir contando contigo en futuros programas, y a la audiencia deciros que a Dark podéis seguirle en su canal de BitChute en Twitter, y no sé, Dark Celtic, si de momento te animas con YouTube o de momento lo dejas estar. Bueno, antes de nada, ha sido un placer, Vicente, Miguel, y sin problema, yo cuando me invites yo vengo, ¿no? Además, ha sido una charla muy agradable y he estado muy a gusto. Sí, efectivamente, me podéis encontrar en BitChute y en Twitter, de momento son las dos únicas, y YouTube es que no lo veo, sinceramente. O sea, a la mínima que hablemos de un tema, por ejemplo, como lo que hemos hablado hoy, tumban el vídeo seguro. Entonces, no sé, igual en un futuro, si lo hago lo avisaré, pero vamos, en principio no creo que me anime a hacerme otra vez un canal en YouTube. Pues nada, aquí en nuestro canal iVoox estará siempre invitado Dark Celtic, y darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, más, con esto terminamos el debate. Una pequeña pausa y vamos con Noelia de Trastámara y su parte de la invasión. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues volvemos tras esta breve pausa y esta semana vuelve a estar con nosotros con su parte de la invasión, Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar una semana más con todos vosotros, mandar un saludo fortísimo a todos nuestros oyentes y un saludo muy cariñoso. A ver, esta semana pasada se registraron un aumento bastante significativo de llegadas de pateras a nuestras costas en varios puntos de España. Si en semanas anteriores os contaba que si bien la llegada por otros puntos de España, exceptuando Canarias, se habían multiplicado, o sea, se habían bajado y que Canarias había multiplicado por 8 la llegada de inmigrantes, y curiosamente también había multiplicado hasta un 20% las agresiones sexuales, donde sin lugar a dudas yo le guardo relación, esta semana, y según los medios de comunicación, han llegado sendas pateras por varios puntos de nuestra nación. Si bien apunta la información y los medios de comunicación no nos engañan, que es lo que no tiene habituado, nos llegaron dos de Alicante, solo en 5 días, en los 5 días de la semana pasada, calculando de lunes a viernes que yo recopilé la información. Nos llegaron 2 a Alicante, 1 patera a Águilas, 3 en Cabo de Gata, otra patera a Canarias, 4 pateras en Almería, 1 en Granada y 2 en Cartagena. Si bien insisto siempre que esto es información oficial, si la experiencia algo me ha enseñado, es que las cifras oficiales siempre, pues esto que acabo de dar, bien podrían ser el doble o el triple de la llegada de pateras de lo que acabo de comentar. De la llegada de una de las pateras de Cartagena con 18 ocupantes, se ha conocido que 2 de ellos se habían fugado. Nos dicen que 2 de los 18 habrían dado positivo en coronavirus. Las autoridades en principio nos habían dicho que esos 2 fugados no correspondían a los 2 que habían dado positivo, pero más tarde se confirmaba que esos 2 fugados o huidos sí eran precisamente los 2 contagiados. Otra patera que ha llegado, otro cayuco que ha llegado a Maspalomas, uno de esos emigrantes también habría dado positivo en el test. Por lo que, resumiendo, en pleno estado de alarma y supuestamente en una pandemia sin precedentes, estamos todos obligados a llevar mascarillas, pero la gente circula, los inmigrantes circulan libremente y de una forma sin ningún tipo de control, llegando a nuestras costas sin ningún tipo de, bueno, sabemos que están las fronteras cerradas, la gente, esto no se comunica en los medios de comunicación, la gente sigue ignorando que están llegando inmigrantes de una forma sin cesar, sin parar, cada vez más, y que siguen aumentando, pese a que hubo una reducción pequeñita en estos meses más, digamos, más propensos a esa infección. Precisamente en esa ignorancia de la que sociedad está sumida, no solo ocultamos la realidad, sino que dibujamos otra realidad absolutamente distinta de lo que supone esta invasión sin precedentes, lo que llevamos sufriendo desde hace bastante tiempo en Europa. Y como el truco que hacemos sentirnos culpables continuamente, porque lo que hacen los medios de comunicación y nuestros gobernantes, no solo en España, sino en Europa, es hacernos sentir culpables continuamente de todos los males que nos están sucediendo. He aquí un ejemplo de tantos y uno de los recientes. Un señor llamado Jean Dixin, es francés, no sé pronunciarlo muy bien, presidente de una ONG pro-inmigracionista francesa, es asesinado por un afgano al que prestaba su ayuda. Jean Dixin era presidente de Itinerance desde 2016. Este señor solía acoger en su casa a inmigrantes sin techo, algo que le ha costado la vida. ya que este señor, bueno, esa caridad cristiana como concepto nuestro, de nuestros valores europeos, tenía acogido a un afgano de 20 años en su casa, al que, bueno, sin pensarlo dos veces, mientras dormía, le golpeó con una barra de hierro y lo asesinó. Este asesino ha sido detenido o fue detenido y no se sabe más. Y siguiendo con asesinatos de esta índole multiculturalista, de Francia nos vamos hasta Suecia. Y es que el 10 de mayo, un joven sueco de 19 años, Tommy Lind, fue apuñalado repetidamente en el pecho por un inmigrante africano al intentar que éste no violara a una joven sueca. Esto sucedió en la población de Hanosan, pueblo que comenzó a recibir refugiados, y siempre que digo refugiados, entre comillas, esa palabra, o ese término, o ese concepto, ya que a mediados de los 80 ya empezaron a recibir bastante numerosos inmigrantes sin ningún tipo de control. El día 13 de mayo, tres días después, este señor sudanés, Abubakar Mohamed, fue detenido. Y lo de siempre, lo que vemos una y otra vez, este individuo ya tenía antecedentes por varios delitos de tráfico de drogas y robo. Y no solo eso, sino que lo más grave, ya en 2016 fue condenado por una agresión sexual a una niña sueca de 15 años. Si este señor fue condenado en 2016 por una agresión a una niña de 15 años, eso quiere decir que no ha cumplido prácticamente ninguna pena, ninguna, nada. Estamos en 2020, han pasado 4 años y estoy segura que ese señor, ese individuo de señor nada, ese individuo, ese inmigrante ilegal sudanés, pues no ha cumplido prácticamente nada. Y nos contamos con lo de siempre, los medios de información suecos y los servicios de, bueno, al servicio de multiculturalismo y todo este rollo, no han tratado la noticia y la familia y los amigos, evidentemente, están consternados por el silencio institucional. Y repito, es lo de siempre, una y otra vez. Esta gente comete un delito tras otro, incluso delitos de abuso sexual a niñas, a menores de edad, con lo protegidas que se supone que estamos las mujeres con las leyes de violencia de género, falsas leyes de violencia de género, y cuando esta gente comete ese tipo de delitos, no solo se silencia, sino que se oculta. Con todo esto, en Cataluña ya se han puesto en marcha iniciativas, porque es que es alucinante, porque esto es alucinante, que asegurarán, seguro se harán extensible a toda la nación, a toda España. Esto se pone en Cataluña, pero esto seguro que se hará extensible, al considerar que los jóvenes inmigrantes están en concepto de desamparo frente al COVID-19. Según aseguran desde el Gobierno de la Generalidad, los jóvenes inmigrantes siguen siendo los grandes afectados por la falta de oportunidades. Así pues, la Universidad de Barcelona lleva a cabo diversos proyectos de inclusión de inmigrantes y refugiados, entre comillas otra vez, bajo el nombre de Solidaridad y Derechos Humanos en Tiempos de Coronavirus. Todo esto con sus respectivas donaciones / subvenciones. Y estas noticias os las estoy dando juntas para que veáis el nivel de anormalidad profunda a la que nos tienen sometidos, culpabilizándonos continuamente, como he dicho antes, de todo lo que sucede para que nos traguemos sin rechistar todo aquello que les parezca para germinar con sus planes. Seguimos con la inmigración. Y por cierto, cuando hablamos de inmigración o de invasión en España, no siempre tiene que ser por parte de gente proveniente de África o de una parte de Asia. Alemania cede a España el primer puesto en la recepción de refugiados, entre comillas la palabra de nuevo. La cifra desglosada por las nacionalidades de procedencia anota que un 32% de inmigrantes son de Colombia, hablamos de España. Otro 32% de solicitantes presentados por personas llegarían de Venezuela. Y en tercer lugar, desde Honduras con un 6,5%. Mientras en otros países la reducción de entradas ya es un 8% y se ha hecho notar un poquito, en España siguen llegando a ritmo bastante regular. De manera que ya no es Alemania el principal objetivo, sino España. Entre enero y abril, la mayoría de los solicitantes de asilo registrados en Europa se presentaron en España. Según datos oficiales, un total de casi 40.000 solicitudes en 4 meses desde enero en abril habrían sucedido en nuestro país. según los datos que nos ofrece Interior, y siempre os digo lo mismo, los datos oficiales hay que cogerlos con pinzas, siempre son más. En estos 4 primeros meses habrían llegado a España al final más o menos alrededor de 6.300 ilegales, principalmente marroquíes y argelinos, que no son pocos. A su vez, y paradójicamente, con tanto dato que nos dan y se supone que manejan, reconocen que España no sabe cuántos menores extranjeros acogen. Es decir, España reconoce que no sabe cuántos menas acoge, pero sí sabemos que cada mena nos cuesta alrededor de 150 euros al día. ¿Cómo es posible que no se sepa cuántos menores tenemos o acogemos, pero sí sabemos que cada uno nos cuesta 150 euros al día? Es decir, estamos hablando de malversación de fondos, estamos hablando de subvenciones a Ogo, nadie sabe cuántos, nadie sabe cuánto dinero se está dando, nadie sabe cuántos menas estamos manteniendo, de qué leches nos están hablando. Esto es una tomadura de pelo. Lo que sí sabemos es que cada vez más y más están causando más daño a la sociedad. Hablamos de los menas, en particular ahora. Vecinos como los de Premiá, de Las Maresmes, atemorizados por tanto robo, hurtos, etcétera. Sus víctimas preferidas son los ancianos, en ese horario en el que pueden salir a pasear en este confinamiento. Según las propias declaraciones de los vecinos, son extremadamente violentos y roban de todo lo que se les pone por delante. Y según ellos también afirman que atacan sobre todo a los ancianos y por la espalda a la hora que ellos salen a pasear. A mí esto me pone de muy mala leche. Esto es tan solo un ejemplo. Son cientos y cientos las localidades en toda España que están sufriendo los beneficios, y entre comillas, de los niños de Teresa Rodríguez. Bueno, no sé si habéis visto el vídeo que circula por internet, yo lo puse en Twitter, que circula por las redes sociales, un vídeo donde se ve en Barcelona un grupo de menas, un grupo bastante grande además, donde, bueno, es un vídeo que han hecho ellos mismos, que se están riendo de todo lo que están haciendo por Barcelona, por la zona del Raval sobre todo. Roban motocicletas, roban todo lo que pillan, estampan las motocicletas en los cajeros y se ven cómo fardan, cómo se ríen con, bueno, carteras llenas de dinero, drogas, collares de oro, hacen como una especie de música rap, ¿no?, donde se están riendo de todos nosotros, tienen pistolas, bueno, es un despropósito absolutamente, yo no sé, según las autoridades están investigando este vídeo para localizar a estos menas. Según algunas autoridades afirman que estos menas ya están identificados por tener, bueno, infinidad de delitos de robo, de hurto con violencia y demás, incluso de agresiones sexuales, pero como os podéis imaginar todos, bueno, pues no les va a pasar absolutamente nada. Y estos chicos seguirán robando, seguirán robando. Bueno, yo no sé dónde saquen el dinero, pero he visto las cantidades de dinero que manejan y, bueno, estamos hablando de miles y miles y miles de euros en las manos en el vídeo. O sea, y pistolas, jugando con pistolas. O sea, yo no sé de verdad cómo esto no se difunde de una forma pública para que la gente se atenga a las consecuencias de lo que está entrando en nuestro país, de lo que ya entró desde hace bastante tiempo en nuestro país, y que esto supone un peligro público, pero un peligro a nivel máximo. Cuando todos estamos confinados en nuestras casas, esta gente está disfrutando de una libertad que no tenemos el resto, y además encima saltándose todas las leyes a su, bueno, a su antojo. Por si todo esto fuera poco, ya para poner para ponérselo más fácil, que sigan entrando a España de la manera que les da la gana, pronto se pondrá en marcha un proyecto, si es verdad que este proyecto no está aprobado todavía, pero bueno, que pocos quepa duda que esto muy prontito lo llevarán a cabo. Se trata de Hyperloop, el objetivo de Imloop. Esto es conectar a Marruecos con España. Un modo de transporte de pasajeros que permitirá circular a gran velocidad una especie de trenes dentro de un tubo vacío, eliminando así toda la fricción de aire, permitiendo alcanzar velocidades imposibles en la superficie. Esto sería conectar a España con Marruecos y viceversa. En pocos minutos, vamos, en nada. Esta empresa, que se llama Stamlop, tiene su sede en Marruecos y reza que ha pensado en este proyecto pensando en un sistema, o bueno, para la finalidad de un sistema que permita mayor integración, y volvemos a la palabra integración, de ambos países. De momento, como digo, es un proyecto que no está aprobado, pero que en este mundo totalmente globalizado no es de extrañar que se lleve a cabo en algún momento. Estaremos muy, muy, muy atentos. Otra cosa también a destacar esta semana, hablando de los MENAs, es que se me ha olvidado comentarlo, no sé si habéis visto, cuando la gente sale con las cacerolas a la calle, que estos MENAs se agrupan con gente de izquierdas para atacar a la gente que, con banderas de España, que salen a protestar a las calles contra este gobierno. Yo, sinceramente, a la gente pues le digo lo de siempre, ¿no? Que nos demos cuenta, que nos olvidemos de ese falso buenismo, que esta gente no viene aquí a aportar absolutamente nada, que ya se ha demostrado que aquí no vienen a pagar ningún tipo de pensión, que aquí se ha demostrado que no vienen a aportar ningún tipo de beneficio, y lo único que están consiguiendo es dividir a la sociedad, hacer nuestras calles más inseguras, nuestra sociedad más insegura, sobre todo nuestra gente mayor, nosotras, las mujeres, tenemos muchísima más inseguridad, y que la gente tiene que empezar a darse cuenta de lo protegidos que están, no solo por los medios de comunicación, sino por el sistema, y que los dos objetivos principales de que tengan tanta protección es, pues, que aceptemos esa multiculturalidad, que Europa sea una sociedad totalmente homogénea, y el segundo motivo principal es porque evidentemente esta gente genera un dinero en subvenciones, en chiringuitos y demás organizaciones que crean esa red clientelar, que al fin y al cabo son todo gente de izquierdas, porque cuando llamas por teléfono para informarte te das cuenta que toda esta gente es gente enchufada a dedos en todas estas organizaciones y ONG, y que lo que prima es una falsa solidaridad, que no les importa realmente un pimiento. Y para acabar, quiero dar información sobre mi lista de agresiones, que si es verdad que este año, ya estamos en mayo, fijaos bien, no he dado ningún tipo de dato, porque como sabéis, el coronavirus ha copado muchísima información, y hasta hace poco la inmigración o la información sobre la inmigración era poca o era nula. Sí que nos hemos centrado muchísimo en el tema del coronavirus, que hay mucho de lo que hablar y no me conviene ahora mismo, no entra dentro del parte de hablar de este tema, pero sí es verdad que me ha restado muchísima información, pero no por eso no he seguido trabajando, trabajando en seguir aportando datos en mi lista, y que en breve pues lo haré público. Entiendo que ahora hay mucha información, que esto ahora mismo está como en un segundo plano, pero no por eso lo dejo de trabajar en ello. Y os cuento que en lo que llevamos de año, esto es importante, muy importante, tenemos 159 detenidos o en busca, y de esos 150 detenidos o en busca, registrados por los medios, tan solo 18 tienen nacionalidad española. Cuando digo que tienen nacionalidad española, no quiero decir que sean españoles de origen. Quiero decir que tienen nacionalidad española. Es que esto es importante. Evidentemente, no doy más información al respecto, porque es que los medios de comunicación tampoco me señalan si tiene nacionalidad, pero tiene origen, pero su origen es otro. Pero es importante destacar que si de 159 detenidos en busca por violación o agresión sexual, 18 son españoles, es mucho decir, cuando sabemos que un 10% o un 12% de la población es extranjera. Y luego otro dato importante, en que todo este tiempo, desde enero hasta mayo que estamos, he registrado 13 manadas, 13. Estoy segura, completamente segura, que ninguno habréis escuchado ni una sola. Sabréis el porqué, evidentemente. Esas 13 manadas, ni una sola es española. Y la mayoría de ellas, la mayoría, los integrantes, son marroquíes o argelinos. Sobre todo marroquíes. Y otro dato muy importante, esto no tiene que ver con inmigrantes, pero sí que tiene que ver con la falsa ley de violencia de género y esa falacia de que el hombre español es violador por el simple hecho de serlo. En este periodo de confinamiento tengo 40 detenidos por agredir, y ninguno de ellos es de nacionalidad española. Ninguno de ellos. Sin embargo, tengo, o sea, ninguno de ellos. Es que esto es muy importante decirlo. Si es verdad que hay 40 detenidos y si es verdad que se ha agredido a la mujer durante el confinamiento, pero también es verdad que han sido muchas más agresiones a los menores. Y también es verdad que ninguno de esos, por lo menos en los medios de comunicación, han dado la nacionalidad. Y si no han dado la nacionalidad, tengo claro el por qué es. Pero también es verdad que de dos supuestos asesinatos que fueron culpabilizados hombres españoles, al final han sido puestos en libertad porque no fueron ellos los asesinos. Es decir, uno de ellos fue una falsa denuncia y el otro de ellos se demostró que la señora se suicidó y que su marido solo intentó detenerla. Pero sí se han encontrado, o sí he encontrado, cinco hombres que han sido apuñalados por sus parejas, mujeres españolas. Y todos estos datos los doy porque creo que es importante destacar cómo en la regla general es que el hombre inmigrante extranjero es el primer agresor, sigue siendo el primer agresor en nuestro país, no solo de agresión sexual, sino también de asesinato, y que por la contra, la mujer está siendo una de las mayores agresoras en nuestro país, tanto a la gente mayor, como puede ser un padre o una madre, como a sus propios hijos, como a su propio marido. Y con todo esto no quiero alimentar la guerra entre sexos, ya fomentada por todos los medios de comunicación y por las instituciones y por esta élite que tanto le interesa, sino poner de manifiesto pues una verdad tremenda, que nuestros hombres, que el hombre español evidentemente no es el mayor agresor y que la mujer no es un ser de luz por el simple hecho de serlo. Sí, pues nada más, Noelia de Trastámara, la verdad es que magnífica toda esta información, muy relevante, y esperemos que despierte conciencias, porque realmente a veces no somos conscientes de la información que das, lo brutal que es, ¿no? Por su sinceridad y por su descripción, por desgracia, realista y muy siniestra de esta realidad que tenemos en este momento con este multiculturalismo, y desde luego va a ir a mucho peor. Y también a esto hay que añadirle pues toda esta propaganda de género que, como acabamos de comprobar, Noelia también desmonta semana tras semana. Así que, como siempre, Noelia, si no quieres añadir nada más, darte las gracias por este trabajo que haces y, como siempre, emplazarte a la semana que viene. Noelia, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima semana, un placer como siempre. Pues vamos con la entrevista de esta semana. Y durante esta crisis del coronavirus hemos comentado muchas veces el tema de las residencias de ancianos, el número tan importante y tan grande de gente que ha muerto en estas residencias. Y bueno, para hacer un poco un análisis más en profundidad de lo que puede haber pasado en las residencias, por qué se ha muerto este número tan desproporcionado de gente, pues quién mejor que el presidente de la patronal de las residencias de España, que es Ignacio Fernández Cid. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Ignacio, antes de empezar a analizar lo que ha podido pasar en estas residencias durante esta crisis, coméntanos muy brevemente, o haznos muy brevemente, una radiografía de lo que sería el sector de las residencias en España, un poco cómo se reparte entre lo público y lo privado, cuántos ancianos están ingresados en estas residencias, muy brevemente, coméntanos. Sí, pues aproximadamente en España hay 385.000 plazas. De ellas, aproximadamente el 25% son públicas y el 75% son privadas. Y de ese 75% privadas, el 30% son sin ánimo de lucro y el 70% con ánimo de lucro. Un sector muy atomizado, muy esparcido a lo largo de todo el territorio nacional, porque evidentemente es un servicio que se tiene que prestar cercano a donde la gente vive. Por tanto, es raro que haya pueblos, que a ver, los haylos, pero es raro pueblos que no tengan residencia. Por eso es un sector tremendamente atomizado. En cuanto a la parte privada, el 30% está en manos de 10 grandes grupos. Pero eso no significa que, en fin, como están vertiendo opiniones por ahí, que sea un sector que está en manos de multinacionales y demás, porque lo que serían multinacionales como tales tienen el 12% del mercado. Entonces, es un sector que está permanentemente en venta. Van entrando distintos grupos de financieros, pues han empresariales, de fondos de inversión, han estado aseguradoras, han estado sociedades de capital riesgo, han estado inmobiliarias, ahora están fondos de inversión. En fin, es un inversor que no tiene mucho recorrido. Está unos años y se va. Por tanto, la idea de que el sector está en manos de multinacionales y de fondos buitres es totalmente falso. El sector está en manos de pequeñas compañías que solo gestionan una única residencia. En esto, pues llegó la crisis del coronavirus, anunció el gobierno ese confinamiento masivo, ese encierro masivo, y en ese momento, ¿qué ocurre en las residencias? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cómo se reacciona ante estas medidas? Bueno, cuando el gobierno decreta el estado de alarma, nosotros ya estamos cerrados todos. Nos hemos anticipado al gobierno. Y, por tanto, hemos prohibido la entrada de familiares a ver a sus mayores, medida que, como comprenderás, es muy fuerte y de mucho calado. Y también hemos prohibido los nuevos ingresos. Porque, claro, no tenía sentido prohibir la entrada a los familiares y que, sin embargo, venga gente a pedir información al centro y visitarlo. No tiene sentido. Por tanto, nos cortamos los ingresos. Fíjate para una empresa lo que significa eso, cortar tus ingresos. Pero claro, había que anteponer evidentemente la seguridad de los mayores a cualquier otro tipo de aspecto, ¿vale? Entonces, cuando llegó el estado de alarma, todos ya estábamos confinados en las habitaciones y todos habíamos prohibido la entrada de familiares y de movimiento alguno. Por ejemplo, los centros son centros muy abiertos, por tanto, vienen rondallas, grupos de teatro, grupos de baile, colegios de niños, vienen alumnos en prácticas, todo eso se prohibió. Con lo que entonces nos atrincheramos, como si nos metiésemos todos en el fuerte. Nos aprovisionamos de material de EPIs a unos precios muy abusivos, pero es lo que había, así que nos aprovisionamos y a esperar a ver si tenemos suerte de que no entre. Se pusieron en marcha toda clase de medidas de desinfección, de lejías por todos lados, todo el mundo limpiando los pasamanos, los tiradores de las puertas, en fin, todas las cosas que nos iban indicando, ¿no? Y ese es el escenario en el que nos encontrábamos. Me imagino que, claro, lo que son los trabajadores, no solo los ancianos que están ingresados, también pues los trabajadores tendrían miedo y preocupación. No sé si sufristeis bajas de trabajadores por contagio o simplemente por preocupación. ¿Qué pasó en este aspecto? Bueno, miedo sí, hemos sentido todos. Miedo a lo desconocido, miedo a este virus tan criminal y tan traicionero, porque se confirma nuevamente que no se trata nunca de enfermedades, sino de enfermos. Las personas reaccionan de forma distinta ante un mismo mal. Este en concreto es tremendamente traicionero, porque presentaba síntomas de lo más dispar, en función de las personas. Y, por ejemplo, una persona que empezaba con un proceso febril, lo tratábamos y conseguíamos bajarle la fiebre, y cuando nos empezamos a relajar un poco, entraba en crisis y en 2 horas se nos iba. Una cosa terrible. Entonces, imagínate, claro, a diferencia de un hospital, aquí convivimos con las personas mucho tiempo y, por tanto, se desarrollan unas relaciones personales y afectivas tremendas. Pues cuando empezó la desgracia de fallecimientos en los centros, imagínate el personal cómo estábamos. Pues afectadísimo, y la imagen de personal llorando y sin entender qué era lo que estaba pasando y sin entender por qué estaban falleciendo y preguntándose qué estamos haciendo mal para que estén falleciendo, pues era una imagen lamentablemente real y cotidiana Así que tendremos que trabajar en ese aspecto muchísimo cuando acabe todo esto, porque la gente se ha quedado muy tocada, muy tocada. A los pocos días de decretarse el estado de alarma y el confinamiento, el gobierno centralizó lo que sería la gestión, porque me imagino que hasta ese momento las competencias y con los que ustedes trabajaban eran los gobiernos autonómicos, pero el gobierno centraliza la gestión de la crisis y es el vicepresidente Pablo Iglesias el que se hace cargo de lo que sería la gestión de las residencias de ancianos. A partir de ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué medidas toma el gobierno? ¿Se pone en contacto con usted para coordinar medidas o qué es lo que pasa? No, no ha habido ningún contacto a lo largo de todo este tiempo, hasta hace un par de días, que bueno, pues que nos emplazamos a empezar a trabajar en las mesas que quieren abrir de debate y de diálogo para la reconstrucción, como las han llamado. Pero en aquel momento no hubo comunicación alguna y lo que produjo aquello del nombramiento de o del establecimiento del estado de alarma y del mando único, fue el requisamiento mayoritario de todos los almacenes, de todo el material que tenían acumulado en los almacenes los distintos proveedores. Por tanto, de un día para otro, nos quedamos sin aprovisionamiento de las famosas EPIs, de los materiales de protección de los profesionales. Así que imagínese qué susto. O sea que resulta que le añadimos al miedo que nos da lo desconocido y los efectos devastadores que estamos empezando a ver, que supone el COVID-19, y tener que llegar con unos materiales que tenemos que estar reutilizando, porque no hay. A pesar de que en la caja te pone muy claramente que esa mascarilla, por ejemplo, no es reutilizable. Pero como no hay más mascarillas, pues a lavarlas en lejía. Y cuando al día siguiente te las pones, te lloran los ojos porque te está quemando. O te provoca erupciones cutáneas por la propia abrasividad de la lejía. Y tres cuartas lo mismo con las batas y con las calzas. Como no había suficientes gorros, pues las calzas las utilizábamos como gorros. Pues imagínese, parecíamos como toreros o como Napoleón, dependiendo de cómo te lo pusieses. Empezamos a utilizar toda clase de materiales que la sociedad civil empezó a movilizarse y empezaron a montar talleres en sus casas de la noche a la mañana, como sabrá usted perfectamente. Así que nos empezaron a proveer de batas que venían hechas de bolsas de basura o toda clase de incluso mascarillas que eran de plástico. No eran mascarillas como tales, eran mascarillas fabricadas de esa forma, ¿no? Y, en fin, todo ese tipo de cosas. Guantes, pues guantes de no quirúrgicos, sino guantes, pues los que utilizamos para la basura, por ejemplo. Bueno, pues cualquier cosa es válida con tal de salir adelante. Y ese es el escenario en el que nos encontramos en esos días. Descontrol absoluto, nadie daba instrucciones claras, no había nadie que dirigiese. Nos inundaban de protocolos que en la primera frase decían, bueno, coja usted para tratar a un COVID-19, bueno, pues coja usted los materiales de protección, mascarillas FFP2, FFP3, que si esas ni las hemos visto, pues empezamos mal. Claro, me da usted una instrucción que no puedo cumplir. Ese era el escenario en el que nos encontramos. Entonces, si lo he entendido bien, me ha dicho al principio de la entrevista, si no recuerdo mal la cifra, que el 70% de las residencias son de gestión privada, pero el gobierno, cuando se hace cargo de esta crisis, me está diciendo que no se pone en contacto para nada con aquellos que gestionan ese 70% de residencias y que encima confisca lo que sería el material sanitario e impide que este material llegue a las residencias. ¿Es eso lo que me está diciendo? Sí, así de duro es. Me ha faltado un aspecto que me preguntaba usted también sobre el tema de las bajas laborales. Claro, sale una ordenanza diciendo que aquellos trabajadores que empiecen a tener el más mínimo síntoma de infección, pues unas décimas de fiebre o un proceso de diarrea o una dificultad respiratoria, cualquier síntoma era suficiente como para que el trabajador se diese de baja. Por tanto, nosotros de la noche a la mañana nos encontramos que entre un cuarto y un tercio de la plantilla, según los centros en donde había entrado el virus, pues se dieron de baja. Y claro, como el miedo es libre, pues no teníamos por qué tener ningún caso confirmado. Porque se acordará usted que en aquel momento cualquiera que tosía un poco ya tenía COVID. Porque claro, porque se produce una alarma generalizada, ya una obsesión, ¿no? Todos tenemos COVID, ¿no? Pues no. Y hemos lamentablemente tenido personas hasta un mes de baja y después se le ha pasado un test y no había tenido anticuerpos. Por tanto, no había tenido la enfermedad. Bueno, es bastante grave, ¿no? Lo que me está comentando de la actuación del gobierno. Lo que sí que, investigando un poco, a pesar de que, por lo que me está diciendo, pues han puesto bastantes pegas para que este material sanitario llegue a las residencias, parece que lo que sí que se han preocupado mucho de que llegara fueron productos sedantes, ¿no? Morfina y parecidos. Eso sí que ha llegado de manera bastante fácil a las residencias. Bueno, vamos a ver. El primer problema con el que nos encontramos era el de los materiales. El siguiente fue las restricciones que nos encontramos en las derivaciones hospitalarias. De la noche a la mañana, en algunas comunidades autónomas, cambiaron los protocolos de derivación hospitalaria. Es decir, nosotros cuando queríamos, en condiciones normales, queríamos ingresar a una persona, llamábamos a una ambulancia, y se le llevaba a urgencias, se llamaba al hospital de médico a médico, oye, va para allá don fulanito, tiene este cuadro, por favor, mírame esto, lo otro, va en el informe médico. De todas formas, si tienes alguna duda, estoy a tu disposición. Es la colaboración normal, la coordinación normal entre lo social y lo sanitario. Eso se cambia y a partir de ese momento nosotros ya no podemos hacer los ingresos así, sino que tenemos que llamar al geriatra de referencia y del hospital público de que nos toca, del área sanitaria, y ese responsable, ese geriatra, es el que decide si procede o no procede al ingreso hospitalario. Coincidió esas semanas con un colapso del sistema público de salud y, por tanto, pues las derivaciones hospitalarias no se permitían. Se permitían con cuentagotas en contadísimas ocasiones. ¿Qué es lo que produce eso? Pues un caos absoluto, porque lo social... Nos dedicamos a cuidar, no a curar. Aquí no tenemos, claro que tenemos médicos y enfermeras, pero no tenemos materiales y además tampoco tenemos tantos médicos y enfermeras como para poder plantear empezar a tratar a pacientes, no a residentes, que es en lo que nos convierten, en clínicas o en hospitales. Por eso se empieza a hablar la idea de centros medicalizados. ¿Qué es una residencia medicalizada? Nadie nos ha explicado qué es una residencia medicalizada. No se trata de poner un médico más y ya estamos medicalizados. A las 6 semanas de tener el virus, hay que hacer una radiografía de tórax, por ejemplo. O para tú poder hacer un buen diagnóstico, tendrías que hacer una radiografía para ver si los pulmones están afectados o no. Porque si no, tenemos que estar solo tirando de fonendo. Eso es medicalizar un centro. Por tanto, las residencias no estamos medicalizadas. Es que nunca hemos estado medicalizadas. Por tanto, ¿qué es lo que produce esto? Pues un desastre. Un desastre. Y entonces a continuación decimos, vale, muy bien, no nos permites la derivación hospitalaria, dame la medicación que yo necesito para poder tratar a estas personas con cierta solvencia técnica. Muy bien, pues nos mandan muchos paracetamoles, nos mandan muchos antibióticos, nos mandan muchas historias, pero no los retrovirales y la medicación que se está utilizando en hospitales y que se ve que está funcionando. La hidroxicloroquina, por ejemplo, que es un medicamento que se ha utilizado para la malaria siempre. Bueno, pues resulta que se demuestra que es muy eficaz, pues nosotros la demandamos también. Y volvemos a lo mismo. Dependiendo del área sanitaria donde te toca, si te la proporcionan o no te la proporcionan. ¿Por qué? Porque hay escasez de ese medicamento en el mercado. Y volvemos a lo mismo. Tú sí, tú no. Eso es lamentablemente lo que se ha producido. Entonces, claro, cuando tú te quejabas amargamente, decían, bueno, pues te mando más medicación, sí, te mando más morfina, te mando más sedación, que era lo que estábamos te comentando. Ya, pero es que eso no es. Es que yo lo que intento es sacar a esa persona adelante. No darle una muerte digna o más suave. No se trata de eso. Se trata de intentar sacar y curarla. Como, de hecho, otros pacientes que sí han tenido un tratamiento como el que debe ser, como el que le estaba diciendo, esos sí han salido adelante. Y eso es de terrible lo que ha pasado. Realmente sí, es terrible. Y claro, me imagino que ese es el motivo por el que cuando la UME, la Unidad Militar de Emergencias, llegó a las residencias, claro, se encontró ancianos muertos porque, claro, es que no les dejaban sacarlos de las residencias. Le quería preguntar exactamente, bueno, vimos en los medios de comunicación que la UME llevó a cabo una desinfección de residencias. ¿Podría explicarnos brevemente, primero, cómo se hizo esa desinfección? ¿Qué es lo que aplicaron? Si tuvo algún efecto beneficioso, por lo visto parece ser que ninguno, a lo mejor hasta peor, si me apuras. Y luego de aquí vino un poco una polémica que tuvieron con la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Puede comentarme brevemente todo esto? Sí, mire, esa es otra de las cosas que se nos ha achacado, una mala actuación. Y entonces yo vuelvo a hacer una reflexión en alto. Se produce un aumento de fallecimientos en todo el país, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde ha afectado más esto. Al ser un país tan enorme, pues claro, la incidencia no ha sido igual en todos los territorios, gracias a Dios. Aquí ha pegado muy fuerte en Madrid, en Cataluña y en las dos Castillas, principalmente. También País Vasco, pero esa ya en menor, con menor incidencia. Pues resulta que, aparte del sistema sanitario colapsado, sobre todo los servicios de urgencias, pues también se saturó y se colapsó el sistema funerario. Entonces, en condiciones normales, cuando fallece una persona en una residencia, nosotros llamamos a la funeraria, sea el médico ha certificado el certificado de defunción correspondiente, y en el plazo de 2 horas viene un furgón y se llevan el cadáver. Eso es lo normal. Usted imagínese que pasan 48 horas y no han recogido el cadáver. Y pasan 72 horas y sigues tú pidiendo desesperadamente, llamando, mandando correos a todo el mundo para que te ayuden y no viene nadie a recogerte el cadáver. Y de repente llega la UME, no sé el caso concreto, pero me lo estoy suponiendo. Llega la UME y ve cadáveres en habitaciones. Claro, es que es las recomendaciones que nos han dado. Es que nos mandaron un protocolo diciendo mucho cuidado con la manipulación de los cuerpos, porque son tremendamente contaminantes. Por tanto, pónganle un doble sudario, 2 sudarios, no uno, ciérrenlo, cierren la habitación y ahí que no entre nadie hasta que no lleguen los funcionarios de la funeraria. Pues eso es lo que mayoritariamente hicimos. Y de repente llega la UME y se encuentra en un centro, pues, varios cuerpos. Y entonces la ministra de Defensa, pues, hizo unas declaraciones muy desafortunadas porque creó una alarma social innecesaria y además culpando a un sector por unos casos concretos que yo no sé, esos casos concretos, si serían productos de una mala praxis o producto de esto que le estoy diciendo, que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo. Pero en todo caso, si son casos puntuales, tú no puedes hacer unas declaraciones de esa forma. Porque las miles de familias que están que tienen a sus seres queridos en las residencias, imagínese qué alarma social, qué angustia, qué preocupación, sin poder ver a sus familiares y solo recibiendo pues una información que le estamos dando desde los centros. Pues cuanto menos nos parece muy responsable. Por eso le enviamos una carta combinándola para que rectificase sus declaraciones. Pero también se nos ha hecho, como le digo, responsables de ese colapso funerario a las residencias. Salió en prensa hace unos días, estamos ya terminando, salió en prensa hace unos días la noticia de la Fiscalía investiga penalmente a 143 residencias de ancianos, 61 de ellas en Madrid. ¿Qué se sabe de estos procesos? Bueno, aunque son procesos, se han abierto diligencias y se está investigando. ¿Qué es lo que opinamos desde la patronal? Que perfecto, que una maravilla, que den luz a los casos, que investiguen y que saquen, que investiguen bien, que pidan medidas cautelares, que se recojan todas esas grabaciones de llamadas telefónicas en los teléfonos 061, el 112 y en los hospitales con esas conversaciones con los geriatras que le estaba comentando. Y después ya veremos a ver, en base a todo eso, qué es lo que sale al final. Y saldrá que nos han abandonado, que es lo que llevamos diciendo desde hace unas cuantas semanas. Que el sistema público nos ha abandonado. ¿Pero cuál es la conclusión? Que el sistema, el modelo de gestión privada, además, privada, es el que ha fallado, el de residencias. Y entonces yo me pregunto, ¿pero es que lo público, las residencias públicas no han tenido los mismos problemas que nosotros? ¿Exactamente las mismas o más? Porque son residencias mucho más grandes. Cuando el virus ha entrado en una de las residencias grandes de esas, pues imagínese la propagación del virus como ha sido. Tremendo, tremendo. Así que lo que parece es que hay que buscar un responsable de la tragedia que ha salido. Que, por cierto, me parece indignante que todavía no se publiquen las cifras de fallecimientos en residencias. Y entonces nos deberemos preguntar, lo primero, ¿por qué la gente ha fallecido mayoritariamente en las residencias y no en el hospital? ¿Porque a las residencias les gusta jugar a los médicos? No, lo lógico es que nosotros, cuando tenemos a una persona malita, la derivemos al hospital, que es lo que ha pasado siempre, colaboración entre lo social y lo sanitario. Y si se colabora lealmente, pues las cosas han funcionado muy bien durante muchos años. Lo que pasa es que como tu sistema sanitario has colapsado, yo soy el que pago las consecuencias. Yo me refiero al sistema social. Los mayores han sido los que han pagado las consecuencias. Por tanto, nos encantaría que efectivamente salga a la luz los resultados de esas diligencias y veamos de verdad quién es el responsable. Si los responsables somos nosotros, que caiga el peso de la justicia sobre nosotros, como debe ser. Pero si no es así, que se restituya el buen nombre de todo un sector que está tremendamente e injustamente maltratado por parte de instituciones públicas. Una última pregunta. Anuncian constantemente, nos meten miedo con un nuevo rebrote. No se sabe exactamente cuándo y, bueno, se podría pensar que este primer brote nos ha pillado a todos por sorpresa y a lo mejor pues por eso la gestión ha sido bastante mejorable. Pero para este segundo brote que nos están anunciando, ¿hay algún plan? ¿El gobierno ahora sí que ha contactado con ustedes para prever un posible nuevo rebrote o siguen un poco abandonados por el gobierno? Pues mire, esto es que increíblemente, es que no tenemos comunicación, es que no tenemos ningún plan. Es que estamos advirtiendo, oiga, que ya hemos tenido una primera vuelta que ha sido desastrosa, nos están anunciando que vamos a la segunda. Y sería muy necesario que nos pasen los test de detección, los PCRs y los serológicos, cuanto antes a todo el personal y a todos los residentes, para que cuanto antes podamos aislar debidamente a las personas que tienen que son positivos, sean sintomáticos o asintomáticos, y al personal que sea asintomático y sea positivo, mandarlo a casa para que no contagie. Y estamos escuchando declaraciones de responsables políticos diciendo que se están haciendo ya los test masivamente. Pues yo le digo a usted que es falso, que no es verdad, que seguimos todavía haciendo test solo a los sintomáticos. Entonces estamos jugando con fuego. Pues nada más, con esta última declaración damos por terminada la entrevista con Ignacio Fernández Cid, presidente de la patronal de las residencias de España, y bueno, deseando que este caos que ha tenido lugar en esta crisis del coronavirus pues no se repita en futuras ocasiones. Así que nada más, Ignacio Fernández Cid, muchísimas gracias y hasta la próxima. Si me permite una última consideración, abusando de su tiempo. Mire, otra cosa de las que habría que cambiar es nos han prohibido los nuevos ingresos en los centros. Entonces, nosotros somos un servicio esencial y existimos porque la sociedad nos demanda. Entonces, imaginemos el caso de una persona que está hospitalizada, que ha pasado el virus, pero ya está en cuarentena, ya lo único que tiene es que pasar los días correspondientes para dejar de contagiar, pero la fase aguda ya ha pasado, y lo mandan a casa. Y en casa la familia no le puede atender porque no tiene condiciones, porque tiene hijos, porque tiene personas mayores también ahí a su cargo y les da miedo. Entonces quieren que ingresen a un centro. Viene con PCR ya, con PCR negativa, por ejemplo, en algunos casos. No nos dejan hacer esos ingresos. No entendemos por qué. Pero la gente nos necesita y hay mucha gente que nos demanda y además con situaciones muy desesperadas. Aparte del COVID, existen también otras muchas enfermedades, porque esas enfermedades siguen existiendo y se producen ictus y se producen caídas y roturas de cadera y hay que rehabilitar a las personas. Es que aquí no solo existe el virus, el COVID-19, el mundo sigue funcionando. Pero aquí es que de repente nos hemos parado todos. Pero si ya estamos aprendiendo sobre el COVID, danos herramientas que ya sabemos trabajar. Danos herramientas. Y sigamos funcionando, colaborando sistema sanitario y sistema social. Perfecto. Pues con esta última reflexión de Ignacio Fernández Cid, terminamos la entrevista. Ignacio, mucha suerte y esperemos que las cosas vayan mejor a partir de ahora. Así que nada más y un saludo. Muchas gracias y buenos días. Pasamos, como cada semana, a la sección de enigmas y mentiras de la historia que en cada programa de Aquí, la voz de Europa, nos trae nuestro amigo y nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí, la voz de Europa. Pues, como siempre, Enrique, ¿qué aniversario recordamos esta semana? Bueno, pues esta semana, el próximo sábado, día 30, se cumplirá el 38 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y vamos a hablar de ello, ¿no? El próximo 30 de mayo se cumplen 38 años, como ya he dicho, de la adhesión de España en la OTAN, que en contra de lo que mucha gente cree, esta entrada no se decidió mediante un referéndum. Este referéndum se hizo el 12 de marzo de 1986 para ver si queríamos continuar dentro de la alianza o salirnos de ella, después de que el PSOE hiciera un giro de 180 grados en su posición sobre este tema. Vamos a analizar cómo se produjo la adhesión. Durante toda la denominada transición española, estuvo vigilada y dirigida por la CIA. Ya desde el atentado de Carrero Blanco, los servicios secretos americanos estaban influyendo de forma determinada en la política española, financiando a partidos políticos e incluso grupos terroristas para inclinar la balanza según sus propios intereses. Estados Unidos tenía mucho interés en que España se incorporara a la OTAN, sobre todo después de la revolución de los claveles en Portugal, que habían, recordemos, vencido los socialistas en este país. Que además Portugal es país fundador de la OTAN, está en la OTAN desde 1949. Estados Unidos estuvo presionando al gobierno de Suárez para que solicitase el ingreso de la organización desde los primeros momentos. Según parece, el gobierno español no era muy partidario de este ingreso, ya que al principio quería dar más prioridad a las relaciones con Hispanoamérica y quería seguir manteniendo las buenas relaciones que teníamos con los países árabes antes que embarcarse en la Alianza Atlántica para prevenir una amenaza soviética que veíamos muy lejana, ¿no? Además, contaba con las encuestas del CIS, que en 1978 decía que solo el 27% de los españoles apoyaban el ingreso en la OTAN, aunque también es cierto que tan solo un 15% se oponía. Como ya he dicho, el interés de Estados Unidos venía de lejos. Había dejado caer de forma indirecta pero muy clara que si España no entraba en la OTAN, ellos podían hacerse con el control de las Islas Canarias de gran importancia estratégica. Para ello estuvo financiando, si no lo creo directamente, el llamado MPAIAC, el Movimiento para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario, dirigido por Antonio Cubillo, que se había autoexiliado a Argelia, un país que apoyaba también a este grupo terrorista, sobre todo después de la anexión del Sáhara por parte de Marruecos. En Argel tenía la emisora que utilizaba el MPAIAC, llamada Canarias Libre, para difundir sus mensajes. Este grupo terrorista fue el principal culpable del mayor accidente aéreo de la historia, el del aeropuerto de Los Rodeos de 1977, cuando se estrellaron dos aviones y fallecieron 583 personas. El gobierno de Jimmy Carter, presionando, parece que logró que Suárez se comprometiera a que España se sumaría con la Alianza Atlántica más adelante, ya que no era el momento más propicio para hacerlo. Y en cuanto a la administración americana recibió la respuesta, Antonio Cubillo fue retirado de la circulación, se cerró la emisora de RGR y se disolvió el MPAYAC. De hecho, Antonio Cubillo recibió un atentado en forma de unos navajazos en las calles de RGR. Aún así, Suárez no estaba muy convencido de ingresar en esta alianza y durante un tiempo estuvo planteándose la idea de entrar en el grupo de países no alineados y como tal asistió como invitado a la sexta cumbre de países no alineados celebrada en La Habana en 1979, lo que causó cierta inquietud a los americanos, que empezaban a presionar también a la Comunidad Económica Europea, con la que España llevaba tiempo negociando su entrada, para intentar vincular una previa entrada a la OTAN con la posterior entrada en la Comunidad Económica Europea. No en vano, todos los países miembros de la comunidad, excepto Irlanda, eran miembros de la OTAN. Como parece que aún Suárez seguía reticente, pues la CIA mueve los hilos para intentar sustituirle. Aunque es curioso porque el partido, la UCD, el Centro Democrático, sí que se había manifestado a favor de la entrada en la alianza. Mientras tanto, en estas mismas fechas, el PSOE era un acérrimo defensor del neutralismo y profundamente antiamericanista. Defendía el desmantelamiento de las bases extranjeras en territorio español y el rechazo de la política de bloques. En 1980, el entonces secretario general del PSOE, Felipe González, hizo pública su postura de defender la desnuclearización del Mediterráneo, algo que era totalmente incompatible con la existencia de la OTAN. El Partido Comunista también se opone frontalmente a la entrada de la alianza. Finalmente, el 29 de enero de 1981, Suárez presenta su dimisión. Durante el debate de investidura de Calvo Sotelo, se produce el intento de golpe de Estado del 23F, en el que tampoco fueron ajenos los servicios secretos de otros países. Finalmente, Leopoldo Calvo Sotelo es investido presidente el 26 de febrero y en el discurso de investidura ya manifestó su postura. El gobierno que aspiro a presidir, decía, reafirma su vocación atlántica, expresada manifiestamente por la Unión de Centro Democrático y que se propone a iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría y escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la alianza. En este ambiente, la postura del PSOE se radicaliza, considerándolo Felipe González, calificó como una barbaridad histórica y un tremendo error este apoyo a la entrada de la OTAN. Se puso a apoyar las movilizaciones en las calles y votó en contra, lógicamente, de la adhesión tanto en el Congreso como en el Senado, las votaciones que se harían después. Felipe González se comprometió que si algún día llegaba al poder, algo que ocurriría un año más tarde, convocaría un referéndum aconsejando a la ciudadanía el voto favorable a la salida de la OTAN. La Unión Soviética también envió un memorándum a la Moncloa, que esta hace pública, que entre otras cosas decía que la inclusión de un nuevo miembro, España, en el bloque del Atlántico Norte, está destinada a aumentar el nivel de enfrentamiento entre las dos agrupaciones militares y políticas de Europa, a estimular a aquellos que son partidarios de la política de bloques y a colocar obstáculos adicionales a los esfuerzos de los Estados europeos para consolidar las relaciones sobre una base común europea. El ingreso de España, decía, traería también consigo cierto socavamiento de lo que el continente europeo sirve a los intereses de distensión y cooperación pacífica entre los estados de diferente régimen social. Surgiría una nueva situación no solo en Europa, sino también en las regiones del Atlántico y del Mediterráneo próximos a ello. Con esto la Unión Soviética daba a entender que si España entraba en la OTAN, ella se expandería pues con países como Siria o incluso Túnez o países más cercanos a la parte sur de Europa, ¿no? El 1 de abril de 1981, el secretario general de Defensa norteamericano, Gaspar Wilberger, afirmó en una reunión anual con la Comisión Trilateral en Washington que una posible integración de España en la OTAN no se reduciría al plano meramente militar, sino que puede suponer una rápida y firme integración de España en el mundo occidental. Las encuestas del CIS reflejaron la baja popularidad de la OTAN en la etapa que la UCD gobernaba con Leopoldo Carlos Otelo. A pesar de ello, a sabiendas de que iba a quemarse, o quizá esa era su misión, siguió adelante. El 31 de agosto de 1981 fue presentada al Congreso de los Diputados la petición gubernamental para que se autorizara la adhesión. El debate del pleno se celebraría los días 27, 28 y 29 del mes de septiembre, aprobándose por 186 votos a favor, con la UCD, Coalición Democrática, lo que es ahora el PP, CiU, UPN y PNV, y con 146 en contra, los del PSOE, el Partido Comunista, Partido Socialista Andaluz, Euskadi Coesquerra, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Canario. Un mes después se aprueba en el Senado con 106 votos a favor, 60 en contra y una abstención. El 2 de diciembre, el embajador español en Bruselas entrega al secretario general de la OTAN la carta por la que el gobierno español se declara dispuesto a recibir la invitación a la Alianza Atlántica. Finalmente, España entrará en la OTAN el día 30 de mayo de 1982 a las 16:20 horas, convirtiéndose en el 16º miembro de la organización. Un sondeo publicado en El País recogió que solo el 18% de la población española estaba a favor de entrar, mientras que el 52% se declaraba abiertamente en contra. Un 30% no sabía o no contestaba. El apoyo popular a la UCD también cayó en picado. De 6,2 millones de votos que tuvo en 1979, pasó a no alcanzar el 1,5 millones en las elecciones de octubre de 1982, en las que triunfó el PSOE, que pasó de 5,5 millones de votos a más de 10. Pero cuando Felipe González subió al poder, empezó a desmarcarse de la posición inicial. Obviamente, ya había recibido nuevas directivas de cómo debía actuar. Poco a poco fue cambiando el discurso y ya en 1984 dio un definitivo giro atlantista. González justificó el cambio de postura en el que la entrada de la OTAN favorecería el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y así España pertenecería al club de los países más desarrollados del mundo, admitiendo que el rechazo inicial del PSOE había sido un error y tras una continua campaña de opinión sobre esto, finalmente convocó el famoso referéndum sobre la permanencia o no de la OTAN en marzo de 1986, que salió positivo a la permanencia un 52,54% de los votos emitidos. El colofón a estas contradicciones socialistas llega en 1995. Javier Solana, uno de los principales impulsores del OTAN no, bases fuera, fue nombrado secretario general de la Organización Atlántica. Y ahora vamos a una de las polémicas que mantiene el ingreso de España en la OTAN. El artículo 5 de la Alianza Atlántica dice que las partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas acaecido en Europa o América del Norte se considerará como un ataque dirigido a todas ellas. La polémica surge en el artículo 6, que es el que define las partes, los territorios que están amparados. A estos efectos, a efectos del artículo 5, se considera ataque armado contra una o varias de las partes, un ataque armado contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra las fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes de Europa, contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte del Trópico de Cáncer o contra los buques o aeronaves de cualquiera de los países de la citada región. Este artículo se modificará posteriormente cuando Argelia se independiza y otra más cuando Turquía se adhiere a la alianza y hace referencia al territorio turco. Pero como se puede leer, no se incluye en el tratado ninguna referencia a Ceuta y Melilla, que están físicamente enclavadas en el continente africano, por lo que quedan excluidas del tan mencionado paraguas de la OTAN. Paradójicamente, sí están incluidas las Chafarinas, Vélez de la Gomera, Alborán, Alhucemas y hasta el islote de Perejil. Resulta vergonzoso que tras meternos en esta alianza, ningún gobierno español haya pedido que estas dos ciudades españolas sean incluidas como territorios OTAN. O quizás esta era una de las órdenes recibidas desde el primer momento. Pues este es el tema de esta semana, Miguel. no solo Ceuta y Melilla se quedaron fuera del territorio protegido por la OTAN, sino que Gibraltar se quedó dentro. Algo realmente increíble. Ahora me corriges, acabo enseguida. Y bueno, me imagino que entre esas y otras muchas razones, el general Franco nunca quiso entrar en la OTAN, al igual que el señor Suárez, que fue un traidor en muchas cosas, pero en esta en concreto, pues la verdad es que se comportó bastante bien e intentó mantener la soberanía militar de España frente a esta OTAN, que es la herramienta de este globalismo anglosionista para imponer su poder en todo el mundo. Desde entonces, pues ya hemos visto lo que le ha pasado al ejército español desde que estamos en la OTAN. Ha sido prácticamente desmantelado en beneficio de poderes extranjeros. Nuestra frontera sur, que es el único peligro militar que puede enfrentar España, está también completamente desprotegida, mientras nuestras tropas están perdiendo el tiempo y haciendo no se sabe qué en Líbano, en Afganistán, en Lituania y vete a saber dónde. Esta OTAN que protagonizó esos bombardeos vergonzosos contra una población, contra una capital europea como Belgrado, en Yugoslavia, esta OTAN que ha promovido guerras como la de Siria o la de Libia, que han sido desastrosas para los intereses de Europa, esta OTAN que llevó a cabo esa criminal Red Gladio, cuyos tentáculos todo indica que llegaron a la misma capital de España, ese 11 de marzo de 2004, por el que algún día a los señores de la OTAN habrá que pedirles bastantes explicaciones. Nosotros, por lo menos, se las pediremos. No así estos desinformadores como el señor Jiménez Los Santos o Luis del Pino, que no quieren saber nada del presunto papel de la OTAN en ese terrible atentado y, en definitiva, esta OTAN que ha sido un auténtico desastre para España. No sé, Enrique, si quieres añadir algo más antes de acabar. Pues sí, nada, simplemente mencionar lo de Gibraltar, y efectivamente, antes Adolfo Suárez estuvo negociando el tema de Gibraltar, y estaba el tema bastante avanzado hasta que le hacen dimitir. O sea, estaba proponiendo una propuesta, o bien que Gibraltar se quedaba un poco al margen, o entablar negociaciones serias para que volviera a ser parte del territorio español, Gibraltar. Pero luego todo eso se quedó en aguas de borrajas, y de hecho España no pidió ninguna contraprestación como para su entrada en la OTAN, que, como bien dices, a pesar de que durante la época de Franco se establecieron aquí las bases americanas y los planes de cooperación americano, Franco nunca quiso participar en la OTAN, y Estados Unidos estuvo presionando desde hacía bastante tiempo para que así fuera. A la muerte de Franco empezó a presionar más fuertemente en 1976, o sea, inmediatamente ya empezó ahí a meter más presión, hasta que al final lo consiguió. La verdad es que la OTAN, como bien dices, poco o nada ha favorecido a España, que tenía una posición privilegiada sobre todo con países árabes, que en su día no llegaron. Incluso recuerdo en la crisis del 73, creo que fue Irak, nos llegó hasta regalar el petróleo. O sea, que en España esa crisis no nos afectó. Y qué decir, pues eso, de lamentable actuación lamentables actuaciones que has mencionado de la OTAN. Para mí la más sangrante fue la de la ex Yugoslavia, que para más inri estuvo dirigida a todas esas operaciones por el ínclito señor Javier Solana. Nada más, Miguel. Pues con esta reflexión final de Enrique Lemus damos por terminada la sección de historia de esta semana, pero como siempre os esperamos la semana que viene. Enrique, gracias y un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes.